¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés, aquí trayendo Comic Manía desde San Diego, California. Es una maravilla haber estado aquí, no tienen ni idea las historias que tengo que contarles. Se las contaré ahorita, se las contaré después, se las contaré creo que por los próximos 2, 3, 4 o 5 emisiones de Comic Manía. Estaremos hablando de lo que sucedió en la San Diego Comic Con. Y muchos de ustedes se preguntarán por qué la tengo que hacer hoy, que es lunes, en vez de hacerlo en vivo. El miércoles, bueno, va a ser porque el miércoles 18 voy a estar viajando de San Diego a Dallas y de Dallas a México. Entonces voy a llegar a mi casa como hasta las 8 o 9 de la noche. Entonces, mejor digo, lo grabo ahorita, se lo doy a Lorna. Lorna, ¿cómo estás? Lorna lo pone en vivo y todos ustedes tendrán un programa de Comic Manía en vivo y a todo color, más o menos, aunque esté grabado. Y también, como todos ustedes recordarán, tenemos que regalar 5 pases dobles para la Mole, que es el día 20, 21 y 22. Entonces, pues, teníamos que hacerlo ahorita y qué mejor manera de hacerlo. Lo que voy a hacer es voy a hacer las preguntas ahora. Ustedes me mandarán las respuestas por correo y todo se resolverá de manera mágica. Y yo sé que tienen mucho miedo, están asustados, que están así como que un poquito friqueados porque después de mucho tiempo de la muerte de los soliloquios de Carlos Joy Moisés, temían que iba a haber otro soliloquio de Carlos Joy Moisés, pero no será de esa manera porque afortunadamente me encontré un muy buen amigo en la San Diego Comic Con. Señor, salude a la gente de Comic Manía, por favor. Hola amigos de Comic Manía, habla Ramón Espinosa, ¿cómo están? Y de hecho, estás haciendo aquí tu primera aparición en Comic Manía, hiciste como 2 o 3 apariciones en Comic Conexión, incluyendo una vez que fuiste al programa, llegando lejísimos que te queda de tu casa. Llegaste y gracias a nuestro buen amigo Muerte, o mejor conocido como Ángel Sixtos, no había transmisión, ¿te acordarás? Fue horrible ese día. Sí, sí, sí, me acuerdo muy bien. Pero bueno, eso lo reparamos, ¿no? Después. No, tuviste que regresar al otro día, a la otra semana, porque ese día lo más o menos reparamos y salieron como 10 segundos al aire, después se volvió a caer todo el sistema, te recordarás, fue horrendo. Pero bueno, qué bueno que estás aquí, porque vas a matar el soliloquio de Carlos Joy Moisés, como debe de ser. Tú tuviste una gran oportunidad que yo no tuve. Desafortunadamente, por cuestiones de trabajo, no pude llegar a San Diego hasta el día 13, pero tú estás aquí desde el 11, ¿no? Entonces tú pudiste ir al Preview Night, que yo no fui. A ver, ahorita nos contarás cómo te fue. Tuviste todo en el día, ¿qué? ¿El día 10 tuviste? No, tuviste el 11, tuviste todo el 12, tuviste todo el 13, nomás tuve mitad del 13, y además yo llegué con 12 horas de cansancio, entonces ya con trabajo vi lo que tenía que ver, porque tenemos que hablar de muchas cosas. Una de ellas obviamente tiene que ser, ¿por qué no nos sigues en Twitter? Porque yo estuve anunciando que iba a hacer este viaje en Twitter, y tú no te diste cuenta hasta que subí las fotos en Facebook. Qué mal amigo eres, en serio, no puede ser. Sí, no, pues fue gracias a eso que vi en Facebook tus fotos, ya me di cuenta, te mandé el mensaje y pues ya... Nos quedamos a ver ahí por el stand de Sideshow. Son unas figuras de acción bastante, bastante, bastante bien hechas. No, no. ¿Qué impresión ese Batimóvil? De Tim Burton, ¿no? Fascinante. No, no, es que para todos los amantes de Batman, bueno, esto fue la convención para estar. Porque no solo estaban una cantidad de cuadros, es como estatuas, son como unas estatuas profesionalmente hechas, divinas. Tenían una de Catwoman, tenían un buen de Star Wars. Y tenían dos de los batimóviles. Y no solo eso, tenían los batimóviles reales de todas las películas afuera de la convención. Yo ni los había visto. Qué mal fan de Batman soy. Gracias, mi querido Ramón, por llevarme ahí y tomarnos fotos. Pero bueno, antes de continuar este programa, antes de hablar de lo que sucedió en la Comic-Con, que sucedieron mil y un cosas, y también sucedió algo muy triste, yo estúpidamente fui... tú como que la experiencia de Comic Con más cara que jamás se puede realizar. Me vine directo de México a San Diego. Me quedé en uno de los hoteles que recomienda la Comic Con, carísimo por cierto. Y acá mi buen amigo Ramón se fue a Tijuana, cruzó la frontera sin problemas, se quedó en un hostal. Y bueno, su experiencia fue mucho mejor porque pudo comprar una cantidad ridícula de cómics a comparación a mí, que tuve que comprar una cantidad minúscula de cómics. Pero bueno, hablaremos de eso pronto. Pero antes de eso, me gustaría darle, como siempre, las gracias a Comicorp por agarrar este programa y obviamente pasarlo y spamearlo por el mundo para que más gente lo conozca, a nuestro buen amigo Lioko, que honestamente no solo le debo las gracias ahorita por grabar este programa también, subirlo a la covacha y esparcirlo por el mundo, le debo una gran disculpa porque nada de lo que me encargó se lo he podido conseguir. Qué tristeza, en serio, Lioko, es terrible, pero es que también me pides cosas muy difíciles. Me pide los personajes de X-Force, o sea, la caja de X-Force exclusiva de la Comic-Con. Obviamente, tenías que estar despierto a las 6 de la mañana para recibir tu ticket para comprar en Hasbro a las 8 de la mañana para poder pasar a comprártelo a Hasbro. Y lo peor de todo es que dejan que la gente compre hasta 4 figuras de las exclusivas. Entonces, pues, obviamente, desaparecieron. Y no encontré la figura a $50, que es como la venden en la Comic-Con, pero la encontré a $125 afuera en los stands. Imagínate eso, el mismo día que está saliendo la figura ya subió el doble, es un poquito más que ridículo, pero bueno, ¿a ti te llamó la atención alguna figura exclusiva de la Comic-Con? Bueno, honestamente yo iba por la de Hot Toys, de Jim Gordon, de Gary Oldman, y no llegué así queriendo comprarla y me dijeron que no la vendían ahí, que todo era que sí era exclusiva de la Comic-Con, pero en línea. O sea, no. Una tortura. ¿Y sabes a quién le tenemos que echar la culpa? A nuestro buen amigo Todd McFarlane. Porque él fue el que agarró y dijo, ¿sabes qué? A mí me gustan las figuras de acción y ya estoy harto de que me compre una figura de acción y no se vea para nada ni al actor ni al dibujo que aparece en el cómic. Entonces él poquito a poquito empezó a meter la onda a toda la gente de los juguetes que tenían que hacer mejores figuras. Y llegó un momento en que ya la única gente que podía comprar esas figuras por la cantidad de detalle que tenían eran los fans así pues, con pudientes, ya no para los niños, ¿no? De hecho, una de las figuras de acción que me compré, que fue la de Black Adam y Captain Marvel fuera de la Comic-Con en un Toys R Us, decía ahí, para el coleccionista adulto. O sea, ya no, las figuras de acción ya no son para niños, ¿no? Y las de Hot Toys mucho menos. Pero qué curioso que después de que hagan que las quieras, de que las necesites en tu colección, te hacen la vida imposible para conseguirlas. Es horrible. Deberías ver la cantidad, así la fila enorme que había para comprar las cosas en Hasbro después de tener el ticket. Yo me imagino cómo estaba la fila antes de que te dieran el ticket. Pero bueno, lo siento mucho, Lioko, pero trataré de conseguir las otras cosas que me has pedido, que también, en serio, son fáciles de conseguir, pero ahí, si tuviera carro, pues sería más fácil, ¿no? Porque entonces puedo ir de tienda en tienda y todo eso, pero haré lo posible porque honestamente lo mereces. Muchas gracias. Obviamente gracias a Beto Calvo por agarrar este programa y subirlo inmediatamente a nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com. Me gustaría darle gracias a todas las personas que concursaron la semana pasada para los 5 pases de la mole que regalamos. Los regalamos a 5 personas. 3 personas llegaron segundos tarde sus respuestas, pero les damos las gracias por participar. Le damos las gracias también al arquitecto Ignacio Septién, el organizador de la mole, por darnos estos 5 pases dobles. Y vamos a ver a alguien más, bueno, obviamente a Lorna, por en serio tener tolerancia para este programa, porque Dios mío, las cosas que hago y digo, no todo el mundo la toleraría. Y yo creo que ya cubrimos todas las gracias que tenemos que dar. Sí, obviamente, no sé si tú sabías esto, mi querido Ramón, pero la gente de Fantástico, que son Juan Bautista, que es el gerente de la tienda, y nuestro buen amigo David Noriega, que es el dueño de la tienda, están permitiendo que este programa se transmita en vivo y se escuche en vivo en sus tiendas los miércoles. Lo que significa que cuando vayas a comprar tus cómics en Fantástico, no te tienes que aburrir esperando a que abran la cortina. Puedes estar escuchando ese programa y decir, ¡ah! ¡Qué bueno que están hablando de tal cómic! Voy a comprarlo acá y agarras un TP por aquí y agarras un cómic por allá. Entonces es como que muy interesante estar recomendando. Y tenemos muchas recomendaciones, especialmente de TPs, porque tú como yo enloquecimos el último día de los TPs porque estaban en 50% de descuento. Entonces dijimos, no, de aquí somos. Pero bueno, antes de continuar con todo esto, muchas gracias por escuchar Comic Manía. No va a haber corte musical. Vamos a estar hablando pues el tiempo que aguante nuestro buen amigo Ramón y su esposa. ¿Cómo estás? Porque ellos vuelan el día de hoy. Entonces, de aquí de San Diego todavía se tienen que ir a Tijuana para agarrar su vuelo. Entonces, vamos a tratar de hacer esto rápido. Y, señor, pues vamos a empezar con todo esto. Una de las cosas que más me impactó de todas las cosas que hemos platicado es que esta es su séptima vez en la convención. ¿Cómo la sientes? ¿Qué te pareció en comparación a las otras? ¿Cómo la quieres regresar el próximo año? ¿No te has hartado de tu experiencia de Comic-Con? No, bueno, esta experiencia ha sido muy diferente y obviamente no me he hartado. Siempre que vengo es como como estar en familia, ¿no? Porque todos quieren lo mismo que tú, todos son fans. Y es padrísimo, ¿no? Nada más que esta vez ya estoy viendo la convención como, pues como lo que es, ¿no? Antes uno iba pidiendo trabajo y con esta cuestión de los nervios, ¿no? De, híjole, ¿me van a dar o no me van a dar trabajo? Pero esta vez fui con esta cuestión de ser fan, ¿no? Y pues sí, lo disfruté bastante. Ya no me dejé abrumar con esta cuestión de que si me daban o no me daban trabajo, más bien vine a disfrutarlo, a ver qué onda, y lo disfruté mucho. No, y no solo eso, también en esta convención, a diferencia de las demás, descubriste algo muy, muy importante. Descubriste que Carlos Joy Moisés es un verdadero amigo. Y constantemente te lo demostró. No, no quiero que lo digas, porque obviamente yo no soy una persona que necesite los aplausos, ni necesite la validación de la gente, pero además es bueno, ¿no? Nomás confirmar que descubriste claramente que Carlos Joy Moisés es un verdadero y leal y fiel y noble amigo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, por supuesto, sí, no cabe duda de eso. Gracias, gracias por ser tan lindo. Y te voy a decir una cosa, algo que tú dijiste se me quedó muy marcado ahorita. Es algo que yo sentí especialmente el primer día y parte del segundo día. Es algo que jamás pensé sentir. El proceso de ser comiquero en muchos momentos se vuelve algo muy solitario. Porque pues obviamente los lees solo, no lo estás compartiendo con tu amigo en el momento. Terminas de leer el cómic y lo recomiendas o se lo prestas a alguien más. Y curiosamente, por la infancia que yo tuve, la adolescencia que yo tuve, el acto de leer cómics y disfrutar los cómics fue algo muy solitario. No tenía muchos amigos que leían cómics. El único amigo que yo tuve se suicidó, Andre Arsenal, que en paz descanse. Entonces, como que sí fue una experiencia muy, muy, muy solitaria. Esa experiencia solitaria murió desde el primer momento que pisé una tienda de cómics allá en el DF y me hice una gran cantidad de amigos, y después más adelante con Los Caballeros Nocturnos, La Quinta Dimensión, Comic Conexión y ahora Comic Manía, que se ha vuelto una experiencia así muy muy sociable para mí, ¿no? Es toda una comunidad que lee cómics al mismo tiempo que yo y platicamos y discutimos y todo eso. Llego a la Comic Con sin conocer a nadie, obviamente, porque pues yo no sabía que tú también estabas aquí. Honestamente no lo pensaba. Como estás lanzando tu cómic ahorita, hay pues muchos gastos que me has contado. Dije, no, pues seguro este año Ramón se va a brincar la Comic Conexión. Qué bueno, la Comic Con, qué bueno que no. Y resulta que yo llegué el primer día y yo no ubicaba muy bien cómo estaba todo en la Comic Con. Para las personas que vengan el próximo año, les digo, en la parte de abajo es la sala de exhibición, que es donde tienen todo lo que puedes comprar. Llámese juguetes, playeras, cómics, lo que tú quieras, todo lo encuentras en la parte de abajo. En la parte de arriba es donde están las conferencias, las pláticas, los paneles, etcétera, etcétera. Y te dan un librote gigantesco, que es donde tienes más o menos que leer y descubrir todo, pero no te dicen cómo hacerlo. Tú tienes que ir así como que prueba y error ya buscando qué está. Pero es gigantesca el espacio de convenciones, entonces sí tomas un ratito en buscarlo. Yo llegué todo cansado, semi dormido, y entré y empecé a ver todo, y estaba yo feliz, ¿no? El primer día vi a Bruce Timm, mi buen amigo Herb Krempe. Pasé por ahí, vi a Bulls Prostatio, pasé por ahí, vi el área donde estaba Rob Liefeld, que nunca estuvo en su área, nomás anunciaba que ahí estaba Rob Liefeld, estaba por ahí Jeff Darrow, habían muchísimos artistas y todo eso, y como que yo quería compartir eso con alguien, y como no pude compartirlo con nadie inmediatamente, porque no tenía un amigo a la derecha, un amigo a la izquierda, se volvió otra vez una experiencia muy solitaria, y aunque sí me gustó estar ahí, estar rodeado de gente igual que yo, era cómic por todas partes, el no tener nadie a mi alcance tan cercano me hizo sentir muy solitario, muy solo, muy alejado y hasta un poquito deprimente, diciendo, wow, qué lástima que estoy en este lugar tan feliz y no tengo nadie con quien compartirlo. No me sentí bien hasta que llegué al hotel y empecé a subir todas las fotos, o casi todas las fotos que tomé, de los juguetes, de las personas que estaban ahí, etcétera, etcétera. Y en el momento que la gente en Facebook empezó a contestarme, dije, ya siento esta interacción, ya siento que soy parte otra vez de una comunidad, ya siento que eso está valiendo la pena. Y eso me inspiró a tomar más fotos, subir más fotos. No, ojo, en ningún momento para tratar de presumir de miren dónde estoy y dónde no están ustedes. Al contrario, es aquí estoy yo y quiero compartir esto con ustedes, porque si no lo comparto con ustedes, no lo estoy viviendo a plenitud. Afortunadamente, el segundo día, gracias a todas las fotos, tú te diste cuenta que yo estaba aquí, nos vimos y disfrutamos mucho, yo al menos disfruté muchísimo más la convención por tener a alguien con quien compartirlo, porque pudimos ir al panel de Mark Wade. Cuando salí del panel de Before Watchmen pude expresar mi asco de todo lo que sucedió ahí. Tuvimos la tristeza de ir a uno de los peores paneles, el tributo a Jack Kirby, que fue estábamos a punto de suicidarnos ahí, de tan malo que estaba. Y obviamente uno de los mejores momentos fue estar ñoñando chido, comprando cómics y haciendo que explote la mochila de nuestro buen amigo Ramón Espinosa. Porque la cantidad de cosas que se va a comprar, y además todas las cosas como triple size o double size, por decir, tu esposa se compró la compilación completa de Echo, que pesa 3 toneladas, tú te compraste como, como es una cosa gigantesca, que alguien te había recomendado, no fue lo de Wonder Woman, te compraste otra cosa, que también estaba gigantesca. El de Príncipe Valiente, ¿no? El Príncipe Valiente, que es enorme, no tanto de ancho, pero sí de tamaño, está divino además, parece un libro así como de arte, ¿no? Pero yo dije, no, yo creo que van a pagar sobrepeso, yo sospecho. Pues, yo espero que no. Pero bueno, hablando de compartir, cuéntanos qué sucede en Preview Night, porque yo desafortunadamente como profesional, al igual que tú, tenía derecho de entrar, pero no pude estar ese día. ¿Qué sucede en el Preview Night? Pues simplemente te dejan pasar, ¿no? Te dejan pasar a verlo, todo está vacío, no... Realmente no hay nada de gente, entonces sí puedes tomar todas las fotos a tantas cosas que hay, porque por ejemplo había unos, los ogros, o cómo eran, los trolls de El Señor de los Anillos, de tamaño, del Hobbit, perdón, de tamaño natural, y estaban impresionantes, pero ya cuando, al día siguiente, ya cuando había toda la gente, ya no podías tomarle las fotos. O sea, si le querías tomar fotos, le tomabas fotos al pie o al dedo, porque no te podías alejar lo suficiente para tomar la foto completa, o sea, a estos trolls, ¿no? No, muy padre, muy padre. Pero básicamente es eso, ¿eh? No hay otra cosa. Preview Night es como verlo todo muy privilegiado, ¿no? O comprar, bueno, sí puedes comprar todo. De hecho, Stan Lee, como estaba comentando, que una de las cosas que mucha gente se estaba quejando, que en el Preview Night los profesionales aprovechan y muy mala onda, empiezan a comprar todas las cosas exclusivas y todo eso porque no hay gente formada. Entonces ellos pueden pedir los tickets y todo eso. Y como saben que son profesionales, compraron uno o dos para ellos, pero de todas maneras están quitando algo al fan que va a llegar hasta el otro día. Y entonces yo nomás te digo, Lioco, si hubiera podido llegar ese día, créeme que lo hubiera hecho. Pero el boleto, estúpidamente yo, no, a diferencia de ustedes, me iba a venir directo acá y el boleto estaba como en 7,000 pesos. Porque me tardé mucho en comprarlo. Porque siempre decía, iré, no iré, estaba lo dudé mucho. Así que un día me vi en el espejo y dije, esta es la realización de todos tus sueños comiqueros. ¿Cómo no vas a ir a la Comic-Con, no? Entonces ya dije, no, pues qué. Y el boleto más barato que encontré fue el día 12. Pero como me quedé en un comercial, tuve que pasarlo el día 13. Entonces, mira, se me salió lo mismo. Y además, si hubiera venido el 11, de plano no hubiera podido venir y hacer el comercial. Pero bueno, tienes lo del Preview Night. Pues, imagino que llegaron, fueron a registrarse. Fue lo primerito, que obviamente lo puedes hacer sin colas, porque es el Preview Night. De ahí viene fue el primer día, el Preview Night fue el lunes. ¿Se lo correcto? No, miércoles. Fue más. ¿Miércoles? ¿Miércoles? ¿El jueves? ¿Qué hicieron el miércoles? El jueves, perdón. ¿Te acuerdas qué hicimos el jueves? El jueves fuimos a varias de las conferencias que estaban muy interesantes. Pues son mayormente conferencias de cómo hacer las cosas, ¿no? Cómo hacer tal, signotips y demás para artistas, pero también muy interesantes para el público en general. También hubieron unas en las cuales tú podías ver el proceso de los dibujantes, ¿no? Y veías en pantalla cómo estaban dibujando en vivo. Esas sesiones estaban muy, muy divertidas. Sí. Yo me acuerdo que yo llegué y tenía muchas ganas de ver muchas cosas, ¿no? Iba a estar la premiere completa o el piloto completo de Arrow, que es la nueva serie de Flecha Verde. Ese fue el Preview Night. Ese obviamente no pude estar. Estuvo también ¿cómo se llama? Iban a poner el teaser de Man of Steel, que la cola estaba, bueno, ridículamente larga. Mucha gente me preguntó, ahorita nosotros vimos cómo estaba la cola para el Hall H, y es ridículo. De hecho, espero que nos cuentes lo que le pasó a tu esposa cuando quiso ver lo de Harry Potter en el Hall H, para que vean que no tenía ganas de ver el teaser de Man of Steel, es que era imposible ver el teaser de Man of Steel. Y de hecho, traté de ver el teaser, o a lo mejor el nuevo avance de Django Unchained, la nueva película de Quentin Tarantino. Y cuando vi la cola, dije, yo, ¿qué es esto? ¿Es un algo gratis o qué onda? Porque la cola estaba ridícula. Entonces, se trató de ver algunas cosas, pero dije, ¿sabes qué? Mejor te ve a los paneles que sabes que van a estar casi desocupados. El único que sí estuvo hasta reventar fue el de Before Watchmen. Pero el de That 70s Panel, que era con Marc Evanier y con artistas, mejor dicho, creativos, antiguones como Steve Skates, que nadie lo recuerda, que fue el escritor de Hawk and Dove, cuando lo dibujaba Steve Ditko, y que dibujó escribió varios números de Aquaman, dibujados por Jim Aparo. Estaba Steve Englehart, uno de mis escritores favoritos de Batman. Estaba, ¿quién más estaba por ahí? Estaba Mark Wolfman, el creador de, ¿cómo se llama? El escritor de Crisis en Tierras Infinitas, el de los New Teen Titans. Y oír sus historias fue muy divertido, y el panel estaba casi vacío. Que de hecho también el de Jack Kirby estaba casi vacío. Y tristemente dije yo, wow, qué horrible, ¿no? Que sea la persona más importante en el mundo de los cómics y su panel esté casi vacío. Cuando escuchamos el panel vimos por qué. No, y tú no dejarás mentir, porque voy a decir muchas cosas muy feas acerca de creativos que yo admiro y que creo que todos admiramos, pero Dios mío, estábamos en esto de en That 70s Panel, que desafortunadamente ustedes no nos habíamos visto, yo no. Creo, entonces no me pudieron acompañar, pero fue magnífico, ¿no? Porque estaba Marc Evanier hablando de lo divertido que es hacer cómics, lo increíble que es hacer cómics, qué bonito era trabajar en Marvel y DC al mismo tiempo, que él podía hablar con Stan Lee, con Jack Kirby, y se llevaban bastante bien, pero entendía un punto y entendía el otro punto. Y empieza a hablar de sus momentos. Después Steve Skates empieza a hablar de sus momentos, de cómo utilizó a Aquaman en una historia del submarinero, que de hecho Roy Thomas le dice, ¿sabes qué? Te cortaron, te cancelaron muy abruptamente tu historia en Aquaman, estabas en un cliffhanger, no quieres terminarla en el submarinero, pero la idea que tenía Roy Thomas es que hubiera como que esta analogía y de que tuviera la aventura Namor como si Namor fuera Aquaman, ¿no? Pero no lo entendió de esa manera Steve Skates y metió a Aquaman dentro de la historia con el submarinero. Y a mí lo que me enojó fue que no hubo tiempo, se acabó muy rápido el tiempo y no pude levantar la mano y decir, ¿qué historia era esa? Quiero comprarme ese número para ver, porque esas son unas cositas de trivias que yo no conocía, ¿no? Y dice, y hasta hay momentos donde ves solo el guante de Aquaman y le pusieron el color equivocado, pero es obvio que es Aquaman. Y dije, tengo que conseguir ese cómic, ¿no? Después Mark Wolfman empieza a hablar de esto, esto y aquello, de cuando Robert Kahnberg lo estaba regañando una vez, diciendo lo que él no sabía escribir, y de que habían los problemas que tenían ellos como la nueva camada de artistas y dibujantes, de escritores y dibujantes, cuando ya habían una cantidad enorme de escritores antes que no querían que ellos estuvieran ahí, ¿no? Y decían cosas que, por decir, creo que menciona Mark Wolfman, que Gardner Fox era su héroe, ¿no? El que escribió la Sociedad de la Justicia, escribió La Liga de la Justicia, escribió Flash, escribió Green Lantern, escribió casi todos los títulos en algún momento, Gardner Fox, y que un día Gardner Fox lo vio cruzando y lo saludó como si fuera su igual. Y dice, ¿pero cómo puede ser? Yo soy un chavito y me trata como su igual. Y estaba hablando Trevor Von Eden, ahí de hecho recibió el Inkwell Award por todos sus años como dibujante. Y dijo cosas increíbles, ¿no? Yo pensé que iba a ser el menos interesante este chavo, porque pues no es un escritor. Y sin embargo, contó historias muy padres de él, de que él entró a trabajar a DC cuando estaban empezando a hacer a Black Lightning, y la razón por la que él siente que él se quedó o que lo contrataron en DC no era por su arte, sino era por el color de su piel, porque como que necesitaban un artista negro dibujando un personaje negro, solo por eso me quedé. Y empezó a hablar acerca de la pasión, y que cuando haces algo por pasión no lo sientes pesado y no te importa que te roben tus creaciones, tú lo que quieres es participar en este medio que tanto te gusta. Steve Englehart dijo lo mismo, hablaron un poquito bonito de Jack, pero fue lindísimo. Y después vamos al panel de Jack Kirby, y en vez de hablar de lo maravilloso que era el arte de Kirby, la pasión que Kirby le ponía a las cosas, de dejarnos hacer preguntas para pedir anécdotas acerca de Jack Kirby, yo ya tenía dos o tres preguntas preparadas, y lo único que están haciendo es presentar lo nuevo que van a vender para poder, como dicen, aprovecharse del muertito, ¿no? Como que sacarle todo lo último que queda del muertito y vender casi hasta sus calzones por eBay para ver qué cuántos centavos más le pueden sacar. Es constantemente repetir lo mismo que todos ya sabemos, que Marvel le roba a Jack, que DC le roba a Jack, ¿qué trataron mal allá? ¿Qué te trata? Y una amargura total de todo el panel, y el panel estaba compuesto por Marc Evanier, que yo he leído lo que él escribe en Crossfire, y no es ese tipo de escritor. A Paul Dini, Dios mío, uno de mis escritores favoritos, el que hizo los libros gigantescos de Captain Marvel, de La Mujer Maravilla, de Batman War on Crime, Superman Peace on Earth. Son libros increíbles, llenos de positivismo, llenos de amor, llenos de pasión por este medio. Y ahí quejándose, también el creador de la serie animada de Batman, o uno de los dos creadores de la serie animada de Batman. Y es como que está, de hecho, lo único bonito que dijo Paul Dini, en honor a Kirby y en honor a pues, lo que todos queríamos oír, es cómo utilizaron las creaciones de Kirby para la serie animada de Superman. Porque si no tienes, ya después de usar a Brainiac, después de usar a Lex Luthor, ¿con quién te quedas? Pues con Darkseid, gracias Jack Kirby. Pero en vez de meterle más profundidad a eso, nomás lo dijeron, y también con una cara de enojados. Dije que fue el peor panel de todos. Estuvo peor que el de Before Watchmen, y ese lo quería odiar. No sé qué sintieron ustedes en esto, ¿no? Ah, caray, pues sí, estuvo triste. Porque sí estaban como amargados y era como un poco, nos sentíamos como en la iglesia. Está todo el mundo parándose, dando sus testimonios de cómo Kirby había cambiado. Bueno, ni siquiera en eso, ¿verdad? O sea, no, nada, se presentaba. Era así, a ver, ¿quién tiene más este anuncio sobre Jack Kirby? Y se paraban y decían, yo vendí esto y aquello. Y mira, yo quisiera yo sacar una edición con esto y esto. O sea, era como que deseos, como lo que había vendido, pero no era nada concreto, ¿no? Y era así, tan aburrido como una misa, ¿no? Literal. No, total. Y después, tenías ahí a Stan Goldberg, que fue el colorista de Jack Kirby por años. En casi que más del 80% de su run en Cuatro Fantásticos. Tenías a Paul Dini, que habló con el hombre. Tenías a Marc Evanier, que colaboró con él en los New Gods y todo el Fourth World. ¿Y a quién dejan hablar? A un chavo que se llama Charles Hatfield, que acaba de escribir un libro de sus experiencias leyendo Kirby. Pero yo, ¿para qué quiero escuchar de un fan más cuando tengo a la gente que convivió con él, que comió con él, que tiene historias e historias y historias? La única historia que cuenta Stan Goldberg, su colorista, es el día que él murió. Y es una historia que se tardó 20 minutos en contar y no tiene un cierre bonito. O sea, no tiene... Es nomás divaga y no cuenta nada. Y como es un señor ya grande, no lo puedes callar porque te verías muy mal. Y no se acerca el micrófono. No, Dios mío, no fue horrible. Pero el tipo este sí lo calla, ¿no? Bueno, hasta aquí. O sea, el moderador se agarró y se lo empezó a callar. Le dijo, no, a ver. No, pero al punto, dime un número. ¿Cuántos números coloreaste? ¿De qué? ¿De Avengers? O de qué no, era? De todo Marvel. De toda la línea Marvel. ¿Cuántos números coloreaste? Y el tipo no podía contestar directo, ¿no? Así como 30, 500. No, dijo, no, yo tengo que contarles una historia. Digo, no, sin historias, dime un número. No, mira, pero tengo que contarte. Y así se le estaba, y el tipo lo traía pero soleado, ¿no? Bueno, pero eso ya fue al final. Eso me hubiera gustado que lo hicieran desde un inicio, que se moviera, que un panel de solo una hora. Y por si era Paul Dini, lo presentaron en el inicio. Y dije, yo vine acá para Marc Evanier y para Paul Dini, porque son las dos personas que respeto. Y si tardaron más presentando a los editores de Two Morals, que hacen el Jack Kirby Collector, que es un libro muy interesante, muy bueno, todo lo que tú quieras. Y todo lo que gana es para beneficiar a la familia de Jack Kirby. Que se me hace algo muy loable, algo que debe de existir. Pero honestamente, ir, como tú dices, a escuchar los testimonios o escuchar los comerciales de esta gente, no era la razón para la que yo voy a un tributo a Jack Kirby. Tenían ahí una pantalla para que pusieran, no hubiera estado lindísimo que pusieran diferentes portadas, diferentes imágenes diciendo, cuando Jack hizo esto, cuando yo hice esto. De hecho, dice Marc Evanier, yo y este otro cuate diseñamos los colores del traje de Mr. Miracle, porque Jack Kirby ofendió a DC diciendo que los coloristas de DC no eran tan buenos como los de Marvel. Y entonces nosotros, que no somos coloristas, tuvimos que diseñar ese esquema de Mr. Miracle, que es el esquema más raro del mundo. Funciona, pero es el esquema más raro del mundo. ¿Por qué no me contaron más de eso? Yo de eso quería saber. Pues que eso sería un tributo, y lo que hicieron no fue un tributo, lo que hicieron fue juntarse a rantear, ¿no? Juntarse a quejarse de la amargura, de los abusos, de todo, que ya sabemos, ¿no? Cómo lo trató Marvel, ¿no? Ya lo sabemos. No, entonces eso sí, sí me rompió el corazón. Y lo más triste fue que el día anterior tuvimos la oportunidad de ir al Spotlight on Mark Waid, y yo estaba muy enojado porque Mark Waid se para y dice, miren, esto supuestamente iba a ser una hora en lo que yo iba a hablar de mi carrera y ponerles diferentes cosas, hacer una retrospectiva de mi carrera, pero honestamente tengo algo más interesante que contarles. Voy a sacar, bueno, estoy trabajando ahorita en una página de internet llamada thrillbent.com, que de hecho le voy a pedir a mi buen amigo Beto Calvo que por favor pongas este link de www.thrillbent.com, y quiero hacer cómic de web, y tengo estos diferentes proyectos. Nos mostró un proyecto que tiene él, un proyecto que tiene Devin Grayson, un proyecto que tiene Tom Payer, un proyecto que tiene Kurt Busiek y otros proyectos más. Nos empezó a contar de que dice, esto es lo nuevo, esto es lo que viene, yo quiero estar acá, yo quiero ser parte de esto. Y alguien levantó la mano y dijo, ¿y cuánto va a costar? Ah, qué bueno que lo preguntas, va a ser totalmente gratis. Estamos dando los links para que ustedes lo bajen, estamos dando los torrents. Y yo quería oír de Flash, yo quería oír de Redeemable, yo quería oír de Incorruptible, yo quería oír de Daredevil que está escribiendo ahorita, yo quería oír de Kingdom Come. Pero todo lo que estaba diciendo, dije, ¿sabes qué? Esto puede ser más interesante, porque ¿por qué siempre hablar del pasado? Vamos al futuro. Vamos a ver qué más nos puede ofrecer, porque afortunadamente este individuo tiene más que ofrecer al mundo. Y todo lo que de Flash, todo lo de Impulse, todo eso ya lo habló 20,000 veces, ya está hasta mareado de seguro de hablar de eso. Ahora quiere hablar de lo nuevo, de lo que viene y de dónde va, pues, este medio. Que tristemente, a mí me encanta tenerlo sólido, me encanta tenerlo en papel, me encanta que esté impreso. Pero como acabo de ver en el hotel donde me estoy quedando, todo es verde, todo es green, como le dicen acá, y ya no quieren usar papel. De hecho, te dan $5 a ti con tal de que no tienen que entrar a lavar tu cuarto para no desperdiciar agua en el lavado de tu cuarto. Entonces, todo está volviendo tan green que eventualmente se van a seguir imprimiendo las cosas, sin duda. Pero la impresión va a ser cada vez más pequeña, y van a aprovechar las tabletas para que toda la gente pueda tener las revistas o los periódicos. ¿Cuántos papeles se desperdicia en un periódico? En esas revistas de Vogue o de Vanity, que son enormes, no son papeles. Entonces todo eso se va a empezar a cambiar. Y pues él dice, quiero estar al principio. Puede ser que falle, puede ser que no, pero quiero estar al principio. Y me encantó todo lo que dijo. Y yo finalmente, y ahí sí hubo un momento de hacer preguntas. Yo me paré, yo hice una pregunta. Y por alguna razón, algo hace Mark Waid, no sé si tú lo sentiste cuando nos acercamos a él después, cuando hablas con él, te está poniendo atención. No te está haciendo el favor de ponerte atención. Te quiere poner atención, quiere hablar contigo. Y yo como actor no lo puedo detectar, ¿no? Cuando están así, ajá, sí, o en serio. Pero no, le haces una pregunta y quiere platicar contigo, te quiere contestar bien. Tanto así que no hubo tiempo para todas las preguntas. Y nos dijo, si quieren, voy a estar acá afuera y los atenderé hasta que nos corran. Y está jugando, y no, yo hice creo la segunda o tercera pregunta, me la contestó bastante bien, que de hecho le dije, oye, no sé por qué prefiero el print, pero qué me cuentas acerca de esto, y le pregunté por qué tuvo que cerrar Irredeemable e Incorruptible, que me dijo que él, a pesar de que es el creador, al igual que Marvel y DC, solo es el dueño de un pedacito. Entonces no le no, dijo nada, no, es que para qué continúo con eso, mejor lo dejo morir. Y continuó con eso de Thrillbent. Y me gustó mucho cómo respondió la pregunta, me atendió bastante bien. Y terminamos, salimos y literalmente se paró a recibir las preguntas de todos. Y de hecho, pues aprovechamos para hacer rápido. Yo lo abordé y lo único que le dije, yo le di la mano y le dije, gracias, muchísimas gracias por todos los años de grandes cómics que me has dado. Y cuando me dijo thank you, yo honestamente sentí que lo dijo de verdad. Después tuvo unas palabras contigo y yo también honestamente sentí que todo lo que está diciendo lo dijo honestamente y buena onda. Entonces, no, o sea, eso para mí me da mucho más que tener a alguien ahí que esté regañando acerca de Jack Kirby. No sé cómo tú sentiste el panel de Mark Waid. A mí me parece que es una persona que ama los cómics. Y bueno, ahí se mencionó algo muy curioso, ¿no? Dicen que toda la gente, los retailers, los vendedores, los que tienen tiendas de cómics, lo odian. Porque el tipo está promocionando el webcómic. Y ahí mismo él dijo, no, es que yo no odio, yo no estoy peleado con la versión impresa. O sea, a mí me encanta tener mis cómics impresos. Lo que pasa es que tenemos que ver al futuro y tenemos que ver que realmente esta es una manera de hacer que la gente te conozca. De llegar a otro público, un público que no está en las tiendas de cómics ahí encerrados buscando sus cómics todos los miércoles, sino gente que compra libros, gente que lee otras cosas, otro tipo de público, pues, y es una manera de alcanzarlos, está padre. Y además, él no dice, nada más voy a imprimir mis web, bueno, nada más voy a sacar mis webcomics, sino voy a imprimirlos después, ¿no? Yo creo que eso es una gran manera de mover las cosas, ¿no? Porque si tú das un producto gratis, permites que la gente te conozca, y si y ya con esto de las redes sociales y todo, pues digamos que das pie a discusiones, das pie a pláticas, a interacciones con todos los fans, ¿no? Uh-huh. Entonces eso te permite que la gente, además de conocerte, les caigas bien, ¿no? Y este cuate como que quiere mucho de ese tipo de cosas, ¿no? Y yo no sé si te pasó a ti, a mí me pasó cuando tú me lo dijiste, y te lo voy a decir, y creo que te lo dije en ese momento, y si no te lo digo ahorita, y no lo digo en el momento de manera agresiva, porque pues, honestamente te doy las gracias, por en vez de estar shopineando en tu último día, estás aquí sentado conmigo haciendo este programa, te lo agradezco. Cuando tú me dijiste que ibas a sacar tu propio cómic, que es Niebla, que ahorita voy a pedir que me des toda la información para que la gente pueda conseguir Niebla, y le pediré a mi buen amigo Beto Calvo que toda esa información también, por favor, la pegue en nuestro blogspot, que es comicmania.blogspot.com. Tú me dijiste que ibas a hacer un cómic web, escrito por ti, dibujado por ti, y tus asistentes, me imagino que también están haciendo color y todo eso, y lo ibas a poner gratis, semana con semana, en la página web, y eventualmente lo ibas a imprimir. Y yo dije, wow, es un gran riesgo, porque estás poniendo todo ahí gratis, y hay alguna gente que lo ha hecho, le ha ido bien, le ha ido mal, no sé, pero yo por decir, no tomaría ese riesgo de abrir una página que viene con un costo, de dibujar una página por semana que viene con un costo, pues al menos un costo físico, un costo mental, subirlo y dejarlo gratis, ¿no? Y además te expones a que no falte algún idiota que tenga que poner algo negativo acerca de la página, algo negativo acerca de ti en alguno de los comentarios, que seguro debe haber una sección de comentarios, me imagino, ¿no? O al menos un correo electrónico. Y dije yo, qué mal, y digo, espero que te vaya bien, pero pues vamos a ver qué sucede. Y a mí lo que me da mucha risa, pero de esa risa de qué padre, que tienes a Mark Waid, un hombre que ha hecho cómic por ya 20 años o algo así, y está haciendo exactamente lo mismo que tú, con diferentes creativos, en diferentes espacios, pero está haciendo exactamente lo mismo, al final de cuentas es lo mismo, está haciendo un webcómic gratis, semana con semana para que la gente lo vea, y lo baje gratis, y eventualmente lo vea, es exactamente lo mismo. Dije, mira eso, yo no sé si eso te hizo sentir bien, como decir, ah, ok, si Mark Waid lo está haciendo, yo no estoy mal, estoy con Mark Waid. No sé si yo lo vi y dije, mira, debería estar feliz ahorita nuestro buen amigo de que, ah, bueno, si él lo está haciendo, la gente lo va a aceptar más, y si acepta eso, va a empezar a aceptar los demás, porque si lo hace Kurt Busiek, si lo hace Tom Taylor, si lo hace Devin Grayson, si lo hace Mark Waid, le está dando un cierto de credibilidad a un medio que no lo tenía porque es nuevo. Entonces dices, bueno, si le da esa credibilidad, pues yo ya estoy del otro lado, porque voy a beneficiarme de todo esto, ¿no crees? Bueno, ya hablando desde el punto de vista editorial, ya nosotros como una editorial, ya no tanto como marido y mujer fans que vienen a disfrutar la Comic Con, sí notamos, o sea, que es todo, es como el viejo este, o sea, toda esta cuestión ya está cambiando, las reglas ya no son las mismas, y es muy emocionante. Obviamente no hay algo que regule todo esto, o sea, sí hay mucho riesgo, como dices, pero el darte cuenta que los grandes maestros están haciendo lo mismo que tú estás haciendo es reconfortante, es decir, vamos por un buen camino, y es emocionante, sí, es muy, muy emocionante, la verdad. ¿Sabes qué? Algo que también se me olvidó decir, y esto lo vamos a hacer después de que un ratito, estamos ahorita en la primera media hora del programa, estamos bastante bien. Ya al final, para que la gente no se queje, nos mandaron muchas preguntas el 4 de julio, fue el último programa que hicimos. Estuve ahí con mi buen amigo Julio Arriola y estuvimos hablando largo y tendido acerca del Hombre Araña, que a ver si nos das tu opinión acerca de eso. Y obviamente por estar clavados en el Hombre Araña no contestamos las preguntas, lo vamos a hacer ahorita. Y también tú tienes una pregunta que, ¿qué te parece si esta pregunta que tú me hiciste a mí acerca de Batman, la hacemos como que a la audiencia, a ver si recibimos algunas sugerencias interesantes, a ver qué te late, porque me gustó la idea. Tanto así, no te preocupes, no se va a revelar todo, nomás me gustó la idea de proponer historias de diferentes superhéroes que no hemos visto y nos gustaría ver. Yo te platiqué más o menos qué me gustaría ver de una historia de Batman, ¿no? Pero hay historias de Superman que no hemos visto, ¿no? Hay historias, de hecho, alguna vez te he hablado del Joyverse, el Astroverse, como lo quieras ver, y básicamente lo que quería hacer ahí era contar historias de mis superhéroes favoritos que no hemos visto antes. Yo te dije, bueno, la historia del Astroverse es un Superman amargado, que es algo que nunca habíamos visto, un Superman sin poderes amargado. Normalmente cuando Superman se queda sin poderes, está totalmente feliz porque ya puede casarse con Lois Lane, como vimos en el inmortal, For the Man Who Has, no, Whatever Happened to the Man of Tomorrow. él se quita sus poderes para poder estar, bueno, para primero pagar la pena de haber matado a alguien, uno, y dos, para ya poder ser un simple ser humano, que al final del día él es un hijo de unos granjeros de Kansas, al menos así lo ve él, ¿no? Entonces, hay muchas historias de diferentes superhéroes que nunca hemos visto, ¿no? Me gustaría ver una historia de la Mujer Maravilla donde finalmente la toman en serio y no solo como un objeto sexual de bondage, ¿no? Que es lo que termina sucediendo con este increíble personaje, ¿no? Contestaremos todo eso, pero bueno, hablando de otras cosas, ya hablamos de la parte de las conferencias. Algunos casos fueron muy interesantes, algunos casos terriblemente malas. Ahora les voy a dar mi experiencia con la basura llamada Before Watchmen. Se suben ahí algunos de los creativos. Estaba J. Michael Straczynski, estaba Dan Didio, estaba está Damien Cook, estaba Amanda Conner, estaban los dos encargados ahí de la edición, son los editores de la línea, ¿no? Uno está en carrera de cuatro cómics, otro está en carrera de cuatro cómics. Llegó tarde Len Wein, empiezan a hablar y no podía creer que Len Wein, un hombre que ha estado en DC y Marvel de antaño, un hombre que ha, Dios mío, él fue el creativo, el creador, junto con Bernie Wrightson, responsable de Swamp Thing, ¿no? Es un hombre que ha estado, que ha estado, ha visto y ha sufrido lo que DC y Marvel le hace a sus creativos, ¿no? Él vio lo que el tratamiento que le dieron a Steve Gerber con Howard the Duck, el tratamiento que le dieron a Mark Woodman con Blade. Él lo vio, lo vivió y todo eso. Y están ahí celebrando arrebatarle a las creaciones al creativo, y el creativo ni se ha muerto, y están ahí celebrando y divirtiéndose de todas las cosas que están haciendo, y la gente, tal cual como decía los romanos, pan y circo, porque no hablaban de la historia en sí, hablaban de las imágenes y del arte, que es lo único rescatable de Watchmen, y pusieron, o de Before Watchmen mejor dicho, y pusieron varias de las imágenes o de las portadas de los próximos números. Había una portada de Steranko. Tú dime a mí cómo Steranko se presta a hacer algo así. Yo no podía creer. Empiezan a mostrar las imágenes de Adam Hughes, que en su vida ha podido entrar en un deadline. Y ahorita está en su casa, se dijeron, ahorita no vino a la convención Adam Hughes, que donde puede ganar millones porque hace sketches y le pagan millones por hacer sus sketches. Está en su casa terminando de dibujar Dr. Manhattan, que ese fue el que tocó dibujar y quiere que quede muy bien. Y dije, Adam Hughes, o sea, tú que no eres pobre y sabes que nomás, no sé, te suenas la nariz con una servilleta, dibujas allí a una Power Girl y la puedes vender a $2,000, no necesitas el dinero, te estás vendiendo barato. Creo que también había un dibujo de Neil Adams, dije yo. Espero que esté equivocado, que mi memoria me esté traicionando, porque Neil Adams sabe lo mal que DC y Marvel pueden intentar un creativo. Y lo están haciendo, y se están burlando de eso, porque al menos yo lo sé, no lo dicen, no por una burla tal cual, pero están diciendo que también les están saliendo las cosas, qué tan sorprendente, qué tan magnífico están las historias. Y yo estaba, en serio, vomitando, a punto de vomitar en frente de todos, porque no podía creer la falta de respeto. Yo entiendo que como fans estamos acostumbrados a que si vemos a Batman una vez, lo queremos ver eternamente. Si vemos a Superman, si vemos a la Mujer Maravilla, el Hombre Araña, etc. Pero esos personajes fueron creados para ser infinitos. Watchmen fue creado para ser finito. Todo lo que encapsula Watchmen está en esos 12 números. No hay nada más, no hay nada menos. Ahí está. Y que no respeten eso se me hace una cobardía, una asquerosidad. Y nomás una licencia para imprimir tu propio dinero, porque básicamente lo que estás haciendo, sabías que al menos los números unos iban a vender en los millones. Yo no los he comprado, no los compraré, me dio asco, y a pesar de que disfruté algunos, después de escucharlos hablar y regodearse y como casi casi darse palmadas en la espalda de qué tan buen trabajo están haciendo, no quiero volver a saber nada de Before Watchmen. No sé cómo estés tú acerca de esto. Ah, yo estoy muy indignado. Sí, no, eso no se le hace a un creativo, o sea, no, creo que todo el mundo ya conoce la historia de Alan Moore. Y una persona de su nivel, de su categoría, de su talento, que ha sido tratada de esa manera, y además agarra su creación y la desvirtúan, y no, por puro principio no lo voy a leer. ¿Sabes qué? Honestamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero me gustaría oír las palabras de tu esposa, porque ella es también fan de cómics, y hablé con ella también, y ella está más enojada que yo, si lo puedo creer. Y eso me encantó, ¿no? Porque ella ni lo ha leído y creo que y después de lo que te dije, creo que menos lo vas a leer. Pero a ver, dinos qué opinas. Pues es que, ¿sabes una cosa? Lo que indigna de hacer Before Watchmen es querer fingir que Alan Moore no existe. Eso es lo más indignante. O sea, sí, claro, tienes cierta libertad porque es tu propiedad, ¿no? Lo compraste, va, te lo súper concedo. Pero querer borrarlo de la memoria, eso está mal, ¿no? Sí, estamos quejándonos que una conferencia de Jack Kirby esté desolada, ¿no? O sea, jamás va a haber una de Alan Moore, ¿no? No solo porque él no va a la Comic-Con, sino porque, en serio, cada día se esmeran en hacerle la vida más de cuadritos al pobre hombre, ¿no? O sea, yo, honestamente, es el día que sigo sin entender por qué le tienen tantísima tibia. O sea, lo han demandado con su propia creación, por el amor de Dios, le han hecho un montón de cosas, y esto ya es como la última ofensa. O sea, yo creo que Alan Moore sí está en su casa diciendo, ah, ya, olvídalo, o sea, no tienen ningún tipo de futuro si están haciendo refritos extraños, y como tú dices, contradiciendo una historia que ya está escrita, ¿no? Que es lo imperdonable. O sea, es como si llegaran y dijeran, ay, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si cambiamos la historia de Jesús? ¿No? Y ahora, en vez de que murió y resucitó, pues que sí viajó siempre a Mesoamérica y se convirtió en Viracocha. No sé, o sea, algo que no tiene nada que ver. Así de errático se me hace lo de Before Watchmen. Bueno, el ser humano es tan contradictorio, digo, ya tenemos también un montón de historias de Jesús alternas, entonces obviamente, ¿qué esperar que hagan con las historias de Alan Moore? Pero te voy a decir una cosa, yo me quedé igual de ofendido como estoy como por Before Watchmen, me ofendió igual episodio 1, 2 y 3 de Star Wars, porque olvídate de contradices, nomás son aburridos, son lentos, no te llevan a ninguna parte. Tienen una ópera espacial tan divina, tan una historia de fantasía, con estas ideas de ciencia ficción. Funcionaba muy bien. Nos vamos a episodio 1, 2 y 3, que no son lentos, aburridos, no te llevan. Es una historia política que no tiene sentido. Pero dices, bueno, para mal o para bien, el creador El creador original dijo: esto fue lo que yo hice, aparentemente no lo entendí, porque ahora lo voy a rehacer y lo voy a hacer ramal. Pero eso es bueno. Es el mismo creador disparándose en los pies porque ya no quiere caminar. Si Alan Moore hubiera hecho Before Watchmen y lo hubiera hecho mal, dices, bueno, me quedo con este, me olvido de este. Y listo. Pero es el mismo creador así. Como Frank Miller. ¿Perdón? Como Frank Miller, ¿no? Exacto. Frank Miller, pobrecito, solito se mete el pie, pero lo hace él. Sí. Porque lo peor que puedes decir es, ¿qué le pasó a Frank Miller? Después de entregarnos Year One, una obra de arte, Dark Knight Returns, otra obra de arte, de pronto saca Strikes Back y dices, ¿qué demonios es esto? No. Su arte está mal, la historia está mal escrita, es abusivo y agresivo con los personajes, y después, no contento con eso, nos da el arte de Jim Lee, que Jim Lee cuando quiere dibuja muy bonito, hace All-Star Batman y Robin, que es agresivo, es mal hecho, tiene el pacing, ¿cómo se llama? El ritmo está horrible, porque tienes dos cómics que toman lugar dentro de un Batmóvil. Bueno, hay una persona llamada Quentin Tarantino que puede escribir a dos personas sentadas en un carro y te lo hace, bueno, dinámico, divertido, interesante. Pero es cine, o sea, es otro lenguaje. En el cine puedes tener a la gente ahí hablando y no hay bronca, pero en un cómic no puedes hacer eso. Bueno, puedes hacerlo, pero no así. No va a funcionar. Yo siento que en cualquier medio puede hacer cualquier cosa, pero depende mucho del creativo, porque estoy seguro que Alan Moore lo puede hacer, pero Rob Liefeld no. Y Frank Miller, algo le pasó, que en vez de estar, bueno, era él, Neil Gaiman, Grant Morrison, eran los que iban a tomar el lugar de Alan Moore cuando Alan Moore se retirara. Y Neil Gaiman, afortunadamente, ha mantenido los dos lados muy virtuosos, ¿no? Tiene su lado literario, que es muy, muy fuerte, muy interesante, pero su lado geek, su lado nerd, está muy clavado. Grant Morrison ni se diga, ¿no? O sea, hay más nerd ahí que un ser literario, pero sin embargo, sabe escribir muy bien. Pero Frank Miller no sé qué le pasó, porque todo lo que ha hecho después de un tiempo para acá es asqueroso. Su Spirit, la película de Spirit es abominable. Y ahorita esta de Holy Terror, que es este, en un personaje que es una mezcla de Batman contra el Punisher, contra Al Qaeda. Dije yo entiendo que estés enojado, todos estuviéramos enojados. La gente que no era americana estuvo enojado porque fue un ataque cobarde. Un ataque donde, obviamente, la gran cantidad de gente que murió no fueron políticos, fueron civiles. Si quieres matar, si te has enojado con el gobierno, me parece divino, ahí está la Casa Blanca, ¿no? Ahí está el Pentágono, destrúyelos. Está perfecto, son la gente que odias, es el gobierno. Pero en el World Trade Center está en medio de un lugar lleno de civiles. Eso sentí que es muy agresivo, y yo entiendo que él también. Pero eso, pero si vas a escribir acerca de eso, escríbelo bien. Escríbelo de manera interesante, ¿no? Que se sienta tu ira, pero de una manera, pero con arte. Porque si no, es nomás, es burdo y torpe. ¿Te acuerdas que fuimos a comer el día que nos vimos, el día, el 13, no, el 14 nos vimos? Fuimos a comer y de regreso estaba toda la gente afuera a protestar, todos los católicos protestando la Comic-Con, diciendo que Dios te... Eran los cristianos. Se estaban quejando acerca de que Dios es tu salvación, Dios te juzgará, aleja del pecado, continúa con Dios. Y afuera habían unos 3-4 chavitos protestando contra ellos, también con sus pancartas. Y uno decía, ¿cómo se llama? Anda en patín y saluda a Satán. Pues otro dice, yo no creo en tu Dios. Y otro dice, no, blow me, hacer groserías muy, muy agresivas, burlándose de la gente. Y dije yo, eso no ayuda. Porque parte de lo que es, ayuda a bajar a algo, a alguien que te está agrediendo, es burlarte de ellos de una manera fina, la parodia. Esto lo decía este individuo, Mel Brooks. Mel Brooks es un judío. En todas sus películas, o en casi todas sus películas, busca la manera de burlarse de Hitler, porque Hitler, obviamente, como todos los judíos, él odia a Hitler. Pero lo hace de una manera fina, lo hace de una manera interesante. De hecho, su primera película, Los Productores, hace esta obra de teatro, Springtime for Hitler, y se burla de Hitler de una manera divina. Más adelante hace otra película llamada To Be or Not to Be, donde hay una escena divina de Hitler, ¿no? Donde él, interpretando a Hitler en una obra de teatro, dice, ¿por qué siempre me quieren, me agreden? Si yo soy una buena persona, lo único que quiero es peace, ¿no? Lo tengo que decir en inglés porque si lo digo en español se pierde el chiste, ¿no? Dice, all I want is peace, peace, peace, a little piece of Poland, a little piece of France, a little piece of... Como que agarra la palabra peace de paz y la cambia a peace de pedazo y empieza a decir, y aparece un mapa de toda Europa y quiere un pedacito de cada pedazo de Europa. Entonces agarras lo que quería hacer Hitler y te burlas de él, te mofas de él, lo haces una parodia y así lo denigras y lo bajas. Pero nomás decirle, alguien dice que eres un idiota, tú le dices que eres un imbécil, se vuelve algo muy ridículo, algo muy tremendo, algo innecesario. Pero bueno, no vamos a meternos en esto porque es un programa de cómics, o sea, hay que hablar del tema que nos compete, hay que hablar de cómics. Y decir, de todas tus compras, ¿cuáles son las que tú dices, wow, me pude haber arrepentido por el precio, pero honestamente, aunque hubieran costado los 500, los 100, los 1000, los $200, no importa, porque es una réplica del Batimóvil, porque es una réplica de Batman, porque es un TP o una figura de acción que yo necesitaba en mi colección. Algo que tú puedas decir, ¿sabes qué? Esto. Puedes escoger los más importantes para ti, de todo lo que compraste. Compré un ómnibus de Ricardo Delgado, de Age of Reptiles. Una belleza, la verdad. Yo tenía los dos primeros volúmenes, ómnibus trae los tres volúmenes que ya hay. Y bueno, los compré, los fui a que me los firmara, platiqué con él, le enseñé mi arte, estuvo padrísimo todo. Y yo creo que esa es mi mejor compra hasta ahorita, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Tú qué tal? El de Príncipe Valiente también. Ah, bueno, el de Príncipe Valiente, esa edición tan hermosa de Fantagraphics. Uh-huh. Lo que están haciendo es agarrar todos los números, bueno, las ediciones que salían durante todos los domingos, mientras estuvo saliendo el Príncipe Valiente. Cómica. Exactamente, la tira cómica. Y está poniendo el tamaño original, el tamaño periódico, en una edición bien bonita, pasta dura, bien, bien linda. Y son, creo que hasta ahorita, 5 volúmenes. Yo tenía el 1, me compré el 2 y... Fueron nominados al Eisner como mejor edición, ¿no? Edición documental. Están bien lindas, y es una cosota enorme, pero no me arrepiento. A ver, ¿y tú qué onda? ¿Cuáles fueron? Pues también compramos el Verano Indio de Nilo Manara. Ah, claro. No lo habíamos conseguido en México y mira que lo buscamos bastante. Eso fue una gran adquisición. Milo Manara y Hugo Pratt, una gran historia, si pueden conseguirla, Verano Indio, fabulosa. Pues yo, qué bueno que los tengo aquí representando el lado indie, porque sabemos que algo nunca he representado con mi manía, es el lado indie, y eso es bastante terrible. Pero ¿sabes qué? Para entrar en tono, no es para que veas como yo soy una persona polifacética, voy a entrar en tono. Para mí, lo que más me gustó encontrar fue el Omnibus de Grimjack, un gran cómic de los años 80, dibujado por Tim Truman, que es, bueno, como dibujante. Escogimos el peor momento para venir aquí a hacer esta plática, porque resulta que estamos en el área de comida de una plaza que está en el centro de la ciudad, bueno, está en el downtown de San Diego. Ayer que venimos en la tarde, estaba semi vacía. Yo ahorita que llegué a ver a Ramón, era como las 10:40, casi las 11, no había nadie. Pero ya son las 12, la hora del lunch, y bueno, la gente está aquí. Y desafortunadamente todas las sillas son metálicas y todo el piso es en concreto. Entonces cada vez la gente, en vez de levantar la silla como persona normal, la arrastra. Y parece que ya vieron que estamos grabando y como que lo hace con más ganas. Lo siento mucho, pero le subí muchísimo al micrófono y tanto Carolina como Ramón están hablando bastante fuertes, al igual que yo. Y de esa manera yo creo que vamos a poder sobrepasar todos los ruidos. Les pido una disculpa, pero creo que la información está bastante bien. Retomando, Grimjack, uno de mis cómics favoritos de los años 80, casi a inicios de los 90, ahí fue cuando terminó. John Ostrander, que desafortunadamente está perdiendo la vista, es una tristeza, es uno de los mejores escritores. Él empieza como actor, dramaturgo, de ahí empieza a trabajar escribiendo cómics y empieza a hacer unos cómics divinos. Él hizo Spectre, dibujado por Tom Mandrake, también hizo Martian Manhunter, dibujado por Tom Mandrake. E hizo Suicide Squad, dibujado por Luke McDowell en los 80. Suicide Squad es uno de mis cómics favoritos. Coploteó con Len Wein y John Burns, estoy en lo correcto, Legends, que fue la miniserie importante despuesito de Crisis en Tierras Infinitas. O sea, el tipo ha escrito cosas divinas, pero uno de sus mejores cómics fue este cómic de Grimjack, porque toma lugar en una ciudad pandimensional. Todas las dimensiones, todos los mundos, todas las tierras, todo se conecta en Sinnoh-Shore. Entonces lo que pasa es que de ciudad a ciudad las reglas cambian. Hay una ciudad donde la magia funciona, hay otra ciudad donde la magia no funciona porque todo es ciencia, hay otra ciudad donde existen demonios, otra ciudad donde solo existen ángeles. Entonces es una ciudad donde todo cambia, todo se modifica, y él nació en la parte más pobre y fue un gladiador, fue un mercenario, fue un soldado, y ahora es un como cazarrecompensas, ¿no? Es magnífico, es divino, y es como que este hombre que tiene esta carga de vida en su rostro, no, es historia tras historia más fantástica que la anterior. Desafortunadamente el arte de Tim Truman sí ayuda mucho a los números, y cuando se va Tim Truman como que baja a nivel arte, pero la historia mantiene, hasta que ya empiezan a llegar personajes como Tom Mandrake a dibujarlos, que mantienen el arte bastante bien. Y el Omnibus contiene los backups que aparecen en Star Slayer, todos los backups, y del número 1 al número 13 del cómic en forma, que son los números que dibujó Tim Truman. Entonces encontrarlo a mitad de precio fue fantástico. Y ya para ahorita vamos a hablar de las cosas ya más ñoñas, más comiqueras que encontramos. Yo encontré, finalmente tengo mi posesión, a Squadron Supreme, a New World Order, y tú sabes todo lo que tuve que sufrir para conseguirlo, porque fuimos a un lugar donde estaban los TPs a 60% de descuento. Y cuando yo iba a agarrarlo, un señor se me adelantó, lo tomó de mis manos y lo fue a pagar el bastardo. 60% de descuento. El cómic, ya chequé cuánto cuesta el TP, $30. Y se lo consiguió ahí. Yo hice lo posible por encontrarlo en diferentes tiendas, no lo encontraba. Y cuando finalmente lo encontré, estaba a $5. De 30 a 5. Entonces yo me fue súper bien. Si no han leído Squadron Supreme, al menos esta historia se los recomiendo muchísimo, del ya fallecido Mark Gruenwald. Les va a encantar. Y otra cosa muy ñoña que encontré es un librote, pasta dura, muy bonito, que se llama George Pérez, Storyteller, que es pues toda una historia completa de todo lo que ha hecho, donde obviamente le hacen muchas entrevistas a él, ponen ahí su opinión y ven toda la retrospectiva de su trabajo. Y las cosas antiguas ya las conocía mucho, pero de Wonder Woman para adelante, ahí como que no tenía tantas entrevistas con él. Y está divino, porque obviamente está toda la sección de Wonder Woman que él escribió, y toda la parte que de Avengers que hizo con Kurt Busiek. Y dice, no, eso sí lo tengo que leer. y además las imágenes. O sea, cuando eres fan de un artista, no, pues son fans de Milo Benara, o en tu caso eres fan de Terry Moore, pues lo que cueste, te lo compras. Y aquí estaba 50% de descuento y soy fan de George Pérez. Es mío. A ver, algo ñoño que te hayas comprado, ya sea juguete o... Ñoño, se llama NYC, el... Ah, sí, sí, ah, sí. NYX. NYX, claro. Yo soy fan de Middleton y la verdad es que este cómic tiene un arte fabuloso. Bueno, por lo menos los primeros números, creo que después lo retoma otro artista. Pero wey, creo que eso fue lo más ñoño que compré, ¿no? Bueno, uno de Shazam también, dibujado por Dave. Jeff Smith. Jeff Smith, sí. No. Está muy bueno. Sí, no. Muy buen padre, que me lo recomendó Gator, precisamente. ¿Y qué más le compré, ñoño? Ah, el de Batman, ¿no? El de Court of Owls. Ah, ok. Ese, muy muy bueno, que no lo pude conseguir ahí en la convención. En México ya no está, no lo tienen. Entonces vine aquí y lo pude conseguir, estuvo muy padre. Tú conseguiste el de Echo, ¿no? El de Echo, de Terry Moore, porque soy muy fan de Terry Moore. ¿Por qué no platicas de qué más o menos se trata Echo? Pues Echo es la historia de una chica que por azares del destino le cae metal de un prototipo de arma que hicieron extraño. Es una muy buena historia de ciencia ficción, pero vaya, con un estilo, no sé, un poquito más profundo. Terry Moore se preocupa mucho por qué le pasa a los personajes, más que en sí por la historia. Ahorita está haciendo otro cómic que les recomiendo mucho, que se llama Rachel Rising, que es como de zombies, pero está muy, muy bueno, muy, muy creepy. ¿Sabes qué? Algo muy curioso ahorita que estás diciendo de la historia de Echo, si la cuentas así, puedes pensar que es otra historia de superhéroes. Sí, sí. Pero no. Porque lo que siempre hace Terry Moore, y lo ves clarísimo en Strangers in Paradise, es personalidad, caracterización, buscar la manera de hacer que las escenas de la vida normal tengan un subtexto mucho más allá. Por decir, cada plática que tenía Cachú con esta otra niña, que se me olvidó, con Franz, tenía como tres niveles de complejidad. Y después cuando entra David, bueno, olvídate, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en Echo. Puede sonar muy simple, puede sonar como una historia de origen, ¿no? Que hay una explosión, esta armadura le cae, esta niña se cubre con esta armadura metálica y ya se vuelve superheroína. Sí, pero hay mucho más. Y es el rollo de Terry Moore, ¿no crees? Sí, sí, completamente. Ha trabajado en algunos números en DC, no muchos, porque no tiene mucho. Ah, no, en Marvel, sí. Runaways. En Runaways no ha trabajado mucho en otros lugares porque sí, no le da tiempo para hacer tanto. Realmente es un gran creador en todos los sentidos, porque también su dibujo es súper elocuente. O sea, conoce muy bien el carácter del ser humano. O sea, las expresiones son así como su fuerte. Mete poesía, ¿sabes? No, es buenísimo, es muy, muy, muy bueno. Sí, sí, sí. Sí, recuerdo, bueno, varios números de Strangers in Paradise donde te empieza diciéndote, este número léelo con tal canción de tal artista, ¿no? Y ponlo justo cuando empiezas a leerlo y te va a hacer resonancia, ¿no? Entonces, tipo, mete mucho a Billy Joel, yo como soy fan de Billy Joel, sí, puse la canción y todo. No, una cosa fascinante leerlo con la canción, no, fabuloso. ¿Sabes qué recuerdo? Es eso de leer algo con una canción, lo mismo, cuando, hablando del panel de nuestro buen amigo, Mark Waid, cuando él dice que no le gustaba mucho cuando agarran cómics y los hacen animados, o el cómic animado, etcétera, etcétera, porque dice, lo que me gusta de los cómics es que cada quien lo lee a su velocidad, nadie te impone nada, pero menciona que hay un webcómic donde hay una música de fondo para que lo leas a tu velocidad, pero tienes algo que acompañe. Y dice, escoger una canción o una tonada o una melodía que acompañe una experiencia visual es algo muy difícil, y este webcomic lo logra. Y curiosamente, ahorita que tú dices, lo mismo hace Terry Moore, ¿no? Le busca un mood, le busca una idea. Que curiosamente, hablando de cosas ñoñas, uno de mis cómics favoritos, Avengers Academy, hace lo mismo. Hay un número donde es como una fiesta para que socialicen más los chavitos de la Avengers Academy, y invitan a otros grupos de superhéroes para que estén ahí todos juntos y estén cotorreando y platicando. Y resulta que Ant-Man, Hank Pym, el científico supremo del universo Marvel, que es uno de mis personajes favoritos, ha tenido pues, el corazón roto varias veces, más recientemente en Secret Invasion, cuando muere Jan Van Dyne. Más adelante empieza a andar con la robot Jocasta, porque Jocasta tiene las memorias de Janet, entonces era como que un, pues, era básicamente su rebound, ¿no? Para estar tranquilo y estar con una mujer que se parece a su esposa, o que al menos piensa como ella. Pero en algún momento tuvo una relación con Tigra, cuando él trabajaba con los West Coast Avengers. Y una Tigra es una de las maestras dentro de la Avengers Academy, y ella estuvo saliendo con un Skrull que estaba posando como Hank Pym. Y de hecho ella se embarazó de este Skrull y tiene un bebé de este Skrull. Pero ella le dice a Hank, es que yo no me enamoré del Skrull. Me enamoré de él porque estaba como tú. Yo quería andar con Hank Pym. Y en ese momento están todos los niños ahí teniendo están apareándose, están platicando, están cotorreando, y en un ladito están ellos dos como los chaperones y se empiezan a platicar y sale todo esto, y básicamente se están diciendo, pues es que me gustas, y el otro dice, pues a mí también, y por qué no nos decimos nada, pues digo, pues no te puedes decir nada, porque tú sigues cargando la antorcha por Janet, pero si Janet se murió, pues ¿cuál es el problema? Y tienen como que toda esta discusión, y hay un momento donde ellos agarran y le dice a ella, está bien, Hank, creo que es muy claro lo que me estás diciendo, te espero en mi cuarto en 10 minutos. Entonces ella se va y Hank dice, ahorita regreso muchachos, y se va. Y Speedball, que desafortunadamente, gracias a Mark Miller y Civil War, y gracias a Warren Ellis y Thunderbolt, habían agarrado el personaje tan divertido, tan gracioso, tan inocente que era Speedball, creado por Steve Ditko, o al menos dibujado por Steve Ditko, y lo habían hecho a Penance, y que era un hombre violento, agresivo, que se autoagredía y agredía a los demás. Y agradece, y aquí lo empezaron a modificar hasta que regresa a ser el mismo Speedball que era antes, con este cargo de culpa, pero ya regresa el mismo personaje, y él está siendo el DJ. Y en eso se empieza a reír, y dice, lo sabía. Si les pones Take My Breath Away a gente de esa edad, se van a enamorar. Entonces como que te da la idea que durante toda esta plática que tuvieron Tigra y Henry Pym, pusieron Take My Breath Away, lo releí haciendo la tonada en mi mente y funciona perfecto. Y me encantó eso, de que obviamente no estamos hablando del nivel de Terry Moore, pero estamos hablando de que buscaron una manera graciosa, divertida, de hacer eso. Y dije, gracias Christos N. Gage por regalarme este momentito tan romántico dentro de un cómic de superhéroes, que no necesariamente no estoy a favor ni contra, más existe, está y funciona. O sea, así es como deben de funcionar las cosas. De hecho, yo se lo recomiendo, no se olviden el número que es, pero voy a encontrarlo, le voy a decir a Beto que ponga poste el número. Si no le han dado chance a Avengers Academy, por favor, denle chance y háganlo. Y hablando ya de otras cosas, en este caso de juguetes, hay muchos juguetes que compré, pero creo que dos que son magníficos para mí en la Comic Con, porque obviamente el two-pack de Black Adam y Captain Marvel que ya subí a mi Facebook, eso lo compré en otro lugar, pero lo que compré en la Comic Con, me compré dos cosas que me encantaron: la Mary Marvel estilo animada, que nunca la había visto y me encantó, y dije, esta la tengo que tener junto a mi Bat Chica y junto a mi, ¿cómo se llama?, a mi Supergirl, y que sea como que el Girls Night Out. Yo nomás las quiero tener juntitas, se vea divino. Y también conseguí la versión animada de Hawkman, Flash y Green Lantern de la era dorada. Tengo a Wildcat en la casa, él los voy a poner ahí para empezar ahí como que mi colección de Justice Society. Dije yo, ya con eso estoy feliz, me sentí increíble. ¿Habrá algún juguete en particular que te hayas comprado que hayas dicho, ¿sabes qué? Qué bonito que me lo compré, o no conseguiste ningún juguete esta vez? No, esta vez no, fíjate. Es que estamos esperando. Ah, claro. Ahora que seremos padres, ya tenemos que comprar cosas para el futuro chipayate, ¿verdad? Sí, más bien fueron juguetes para recién nacidos. Ah, bueno. También le compramos su primer cómic. Ah, ¿sí? Sí, pero fue un cómic, ¿cómo se llama? Bumboy. Es un cómic para bebés. Para preescolares. Para preescolares, que lo la hace una... Una chica oriental. Muy buena. Que es muy, muy buena. Estaba en el Artisal y creo... Estaba vendiendo sus muñequitos, sus playeritas de bebé y como cuatro volúmenes de su libro de personaje. Muy padre. Bueno, señores, hablando de juguetes, de cómics, ahora voy a hablar de las cosas que voy a regalar que yo recibí en la Comic Con. Y obviamente tenemos que hablar de los pases que vamos a regalar de la Mole, cortesía del arquitecto Septién, que es la Mole, es el 20, 21 y 22, creo que ahí también estaré por ahí. Entonces, si estoy en lo correcto, van a hacer preguntas del Hombre Araña. Abran Wikipedia, van a hacer preguntas fáciles, abran su buscador de preferencia, pongan ahí arribita comicmaniaradio@hotmail.com, abajito pongan sujeto pases para la mole y abajo pongan su nombre, su nick y pongan del 1 al 3 y ahí serán las preguntas del Hombre Araña. Entonces relájense, ahorita las voy a dar, pero resulta que cuando estábamos nos fuimos a buscar la máscara de Night of the Owls que estaban regalando en la parte de DC, ya no las estaban regalando, ya se les habían acabado o al menos no las estaban regalando en ese momento, pero estaban regalando dos cómics de los nuevos 52. Estaba regalando Green Lantern, que ya lo tengo, Green Lantern número 1, que ya lo tengo, y Action Comics número 1, que no lo quiero. Yo creo que esos dos se irán a la tómbola de Comic Conexión y eventualmente los regalaremos, de Comic Conexión, de Comic Manía, y eventualmente los regalaremos. Me dieron una bolsa gigantesca, tamaño enorme, que puede entrar una persona ahí, sin duda, que dice de un lado Comic Con, ¿no? Y del otro lado dice, tiene el dibujo de algo, el joven Ramón Espinosa, que lo odio en este momento, consiguió el que dice Dark Knight Rises, que tiene el póster de la película, yo no lo tengo. Yo tengo uno que dice Supernatural, la serie de Warner. Qué tristeza. Me extraña que no te guste, si te gusta Justin Timberlake y todo eso. No te gusta Supernatural, pero como que tiene el mismo saborcito, ¿no? Tiene exactamente el mismo saborcito, pero me enferma el hermano mayor, porque todo el tiempo está hablando así. Claro. Y quiere sonar rudo. Y digo, ¿sabes qué? Le sale muy bien a Clint Eastwood. A ti, compañero, es risible. Risible. Y el hermano menor, que está extremadamente alto, que me recuerda a Frankenstein o a, ¿cómo se llama?, a Largo de la familia Adams, ¿no? Es como que no está cómodo con su propio cuerpo. Es muy extraño. Entonces, nada, no. Ya estoy lidiando con un chavito que está incómodo en su cuerpo, Tom Welling en Smallville. No quiero lidiar con dos. Y por eso nunca fui fan de su personaje. Ese lo voy a regalar. Voy a regalar el póster de Bane que me regalaron en una tienda que se llama Hot Topic, porque no tienen el de Batman, el de Bane también se va a ir. Y este ya no se va a regalar, se lo voy a regalar a alguien específico, no lo voy a poner, que es el libro de souvenir que te regalan en la Comic Con. Ese va para mi buen amigo Beto Calvo por su gran trabajo que ha hecho en nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com. Y pues bueno, ya para los 5 pases dobles para la mole, ahí les van las preguntas. Son simples. No digan las respuestas. Se las voy a decir y a ver qué les parece. Primera pregunta. El nombre, o mejor dicho, el apellido de soltera de la tía May. El apellido de soltera de la tía May. Simple. Fácil. En Amazing Fantasy número 15, el Hombre Araña es luchador. ¿Cómo se llama su contrincante? O sea, ¿cómo se llama el luchador con el que se enfrenta en Amazing Fantasy número 15? Fácil. Simple. Y tercero, en Amazing Spider-Man número 1 aparece un grupo de superhéroes. ¿Quién es este grupo? ¿Quién es o qué es o cuál es este grupo de superhéroes? Repito. comicmaniaradio@hotmail.com, sujeto, pases para la mole, abajito, su nombre completo, su nick, y tan simple como esto, el nombre de soltera de la tía May, el apellido de soltera de la tía May, el luchador con el que se enfrenta el Hombre Araña en Amazing Fantasy número 15, y qué personajes o qué grupo de personajes aparecen en Amazing Spider-Man número 1. De los, todos son los cómics de los 60, no crean que no estoy hablando de los más recientes, los Ultimates. Los Ultimates, estamos hablando de Amazing Spider-Man. Así de simple, así de. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué tan simple te parece? Creo que yo nomás me sé la última. No, está bien, es un buen reto, muy buen reto. Y ya, nomás contestan eso, se ganarán los pases. Yo, obviamente, aunque este programa está siendo grabado, recibiré en tiempo real sus correos electrónicos, no pasa absolutamente nada. Yo les informaré a los quiénes son los ganadores, como lo hice la semana pasada. Y la razón por la que les pido que sea a través de mail es porque aparece la hora exacta de cuando los recibí y así puedo determinar más fácilmente quién es el ganador y quién es el que no ganó esta vez. Claro. Porque no hay perdedores en Comic Manía, no hay. Pero bueno, esa es una de las primeras cosas que quiero decir. Muchísimas gracias por estar conmigo. Gracias por hablar de la experiencia de la Comic Con. Ahora tenemos que lidiar con las pequeñas preguntas que hemos recibido. Vamos a hacerlo de la manera rápida, tendida, sin problemas, porque si no, nos vamos a quedar aquí 3 horas. Y creo que no tendremos tiempo para resolver los comentarios que han aparecido en el blog, pero de eso me encargaré la próxima semana. No se preocupen porque creo que también la próxima semana no haré programa en vivo, solo tendré que grabar un domingo. Bueno, ahí les va. Amigo Vegas dice, saludos desde León, Guanajuato, de parte de Nick Comics, Joker Comics e Hydra Comics. O sea, las tiendas de cómic de León están con Comic Manía y se los agradecemos. Dice, saludos a Andrés. Andrés es el organizador de la Comic Fest, que desafortunadamente no pudiste ir esta vez. Nos acompañó el Gato Pato brevemente. ¿Tú crees que irás el próximo año a hablar de Niebla? Que de hecho sería un buen momento ahorita para que diga, des toda la información acerca de tu cómic Niebla. Ok, bueno, Niebla es un cómic de fantasía. La dirección es Niebla de Cómic o nieblacomic.com. Ahí lo pueden encontrar. Es un webcómic que se actualiza todos los martes. Todos los martes subimos una página. Tenemos también una página de fans en Facebook que se llama Niebla Cómic también. Facebook Niebla Cómic. Y bueno, está muy padre. Digo, no es por nada, pero el dibujo está muy, muy cuidado. Es un cómic pintado. Y la historia llevo escribiéndola ya como unos 10 años más o menos, así que también está muy bien cuidado el guión. Es para de 10 años en adelante, o sea, lo pueden leer, pero también lo pueden disfrutar adultos, ¿no? Está muy bien. Y bueno, si me invitan o si las relaciones se dan, obviamente iremos a León el año que entra, ¿no? Que de hecho estamos ahorita, están en la disyuntiva de si lo hacen en 6 meses o en 8 meses. Pero les fue muy bien, hubo muchísima gente interesada en el regreso de la Comic Fest, porque creo que habían muchas cosas de manga y anime, pero no le habían dado el cómic su lugar en León, entonces si quieren que se haga algo, entonces ya veremos. Dice acá Joel, nos dice, saludos a todos, el programa está padre, pero si vuelven a spoilearme cosas de Spider-Man, tendría que desconectarme. Jovenazo, antes de empezar el programa les dije, las personas que no vieron Spider-Man, no escuchen este programa, porque es imposible hablar de esta película sin spoilear. Les pedí que hicieran eso y aparentemente alguien no escuchó eso antes de que empezáramos a spoilear Spider-Man. Y bueno, lo siento mucho, Joel, pero lo dije desde un inicio, porque solo así podíamos hablar de la película. Sería ridículo hablar de una película largo y tendido. Y de hecho, mi invitado me dijo, pues solo ha pasado una semana. Y le dije, pero eso ya no es mi culpa. O sea, porque si tú como fan de cómics no vas a ver inmediatamente la película cuando sale, entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Estamos de acuerdo? Digo, entiendo que no tengas dinero o algo así, pero hey, cuando algo se quiere, hay maneras. Nazul 1826 nos dice, saludos a todos, Joey, espero no sea spoiler, pero veremos morir a Gwen Stacy en la segunda parte. Y si piensas en cada vez que es factible que Spider-Man aparezca en Avengers, digo esto por lo que pasa, bye. Pues mira, yo creo que Gwen Stacy tiene que morir en la segunda parte o en la tercera parte, porque tiene que morir, punto. Yo diría que sería chido que muera en la segunda parte para que veamos las repercusiones en la tercera. Uno, y dos, jamás será parte de los Avengers primero, porque es ridículo que el Hombre Araña sea miembro de los Avengers. Uno, y dos, Disney y Paramount no tienen los derechos del Hombre Araña, los tiene Sony. De hecho, la película sale con tanta premura, o sea, como se pusieron de acuerdo para todo el ruido ahorita, La película sale con tanta premura porque Sony estaba a punto de perder los derechos y para conservarlos tenían que hacer una película lo más pronto posible. Afortunadamente le salió bastante bien. Eric del Ciro Parker dice, hasta donde oí, este Wonder Woman está muy bueno, a mí me late lo planteado ahí. ¿De qué está hablando? No tengo ni la menor idea. Me imagino que va a ser un cómic de Wonder Woman de los nuevos 52. Puede ser. Yo puede leí ser. El primer número, dije, está interesante, pero no es Wonder Woman. Es como que una idea extraña de Brian Azzarello, de cómo él observa a la Mujer Maravilla, y es medio extraño. Dice, Amigo Guest, 28 de... Hal Jordan es el mejor en cualquier circunstancia, con o sin su anillo, en cualquier universo. Recientemente Sinestro ya lo admitió. Esto sucede porque mencioné que Flashpoint era muy malo, pero lo bueno de Flashpoint es que Hal Jordan tiene su propio cómic de 3 números y lo carga aún sin su anillo de poder. Y es algo que ni la basura humana llamada Kyle Rayner y Avin Sur no podrían hacer. De hecho, Avin Sur nace para morir y entregarle el anillo. No lo dije en doble sentido. Y entregarle el anillo al Linterna Verde, al Jordan. Pablo Camacho dice... Ah, ok. Creo que había un vivo guest 28, 27, 85. Quería que todos supiéramos que él es Pablo Camacho. Un fan de Shazam, Captain Marvel, Black Adam y toda la familia Marvel. De hecho, el buen Guider y yo ya hicimos una página llamada La Monstruosa Sociedad de la Roca de la Eternidad. Yo no sabía que ustedes eran fans. Les mandaré la invitación para que sean miembros también de nuestra página, para ver si podemos juntar al menos 10 fans de Captain Marvel en México, que no creo que haya. José Luis dice, saludos a todos. Joey, espero no sea spoiler, pero veremos. Ya lo di, ya lo leí, lo puso dos veces. Hidalgo dice, hola a todos en Comic Manía, el buen Joey, la Bella Lorda e invitados, en este caso ustedes dos. Hidalgo dice, me gustaría saber si ya tuvieron la oportunidad de ver el final de la serie de Avengers, al igual que los últimos capítulos. A mí me encantó el del New Avengers. Además, ¿qué opinan de la noticia del relanzamiento de Marvel Universe y todos los cambios de guionistas en la serie? Mira, ya lo vi, me gustó bastante este enfrentamiento contra los Kree, etcétera, etcétera. Avengers Earth's Mightiest Heroes, la serie animada es fantástica. No hay un solo mal episodio, pero después de dos temporadas la van a cerrar para salir Avengers Assemble, que es un equipo que más que nada refleja la realidad de las películas, que al igual que los juguetes también están reflejando la realidad de las películas. ¿Dónde está Hawkeye con el traje nuevo que es en la película? Sale Black Widow y está este equipo, que no sería para mí el mejor equipo porque faltan mujeres. Siento que las mujeres no están muy bien representadas en el equipo de Avengers, y que normalmente, y lo dice Steve Englehart, no lo digo yo, para que funcione el equipo de Avengers tienes que tener a los tres personajes importantes, que están América, Thor, Iron Man, y cuatro personajes con quien jugar para hacer la telenovela. Cuando él lo hacía, tenías a Thor, Iron Man y Capitán América, y alrededor tenía a Scarlet Witch, Vision, Swordsman y Mantis, y Moondragon ahí como personaje adjunto. Y de esa manera podía crear más telenovela. No sé qué opinen ustedes acerca de la creación, porque yo veo que Carolina está diciendo, sí, así es como debe de ser. Sí, estás de acuerdo. Pues yo creo que nada más pusieron a Black Widow, porque la pusieron en la película de Iron Man. Realmente creo que esa fue la razón. Pero sí, a mí también me hace falta, y creo que muchas chicas estarán de acuerdo también, que hace falta el ingrediente femenino para sentirse un poquito más representada. No que tenga nadie en contra de Black Widow, se me hace un buen personaje, pero sí hace falta. Sí hace falta más, la verdad. No puede jugar. Pues sí, yo diría, es la dinámica que lo hacía interesante, ¿no? Por decir, en los Cuatro Fantásticos tienes una mujer porque es la mamá. Una mamá, no es 20, ¿no? Pero dentro de eso sí, lo combinaban, metían a Medusa, metían a Cristal, y de esa manera como combinaban, tenían a la prima o la vecina de al lado, que era Alicia Masters, como quieran ver. Pero sí había como más interacción, pero en los Avengers sí es importante al menos tener tres mujeres. Hay cuatro hombres, o en algún momento lo hicieron, porque yo hice cuatro mujeres y tres hombres, para que esa dinámica de los sexos crea más chispas. Eso es normal. Por eso tenían por mucho tiempo utilizaron a Miss Marvel. O sea, Miss Marvel debería ser parte de ese equipo. She-Hulk, Wasp. O sea, es como que importante. Alfonso dice, un saludote a Joey y a mi buen amigo Mr. X. Por cierto, Joey, ¿sí me guardaste un cómic? ¿Cuál cómic? ¿Cuál cómic quería? Yo creo que quería un cómic de esos mexicanos que nos regaló nuestro buen amigo Mitch, que trabaja en Locura Autos los lunes. Creo que a eso se refiere. Pero, o si no se... O creo que te regalé uno de los cómics que yo regalé. No me acuerdo. A ver, Joey, el cómic de Batman va a ser doble. Va a traer la serie normal y también la serie del Caballero de la Noche. Creo que se refiere a los cómics que van a ser impresos ahora por DC Televisa. Que aparentemente tanto el de Superman como el de Batman va a ser un flipbook. Yo lo que digo es que bueno que están saliendo, pero la gente está reaccionando demasiado feliz por cómics que en el mejor de los casos son mediocres. Porque digo, el de Aquaman está muy bien, pero no es el mejor cómic que jamás he leído. El de Batman está increíblemente bien hecho, pero no es el mejor cómic de Batman que he leído. ¿Cuál es el mejor cómic de Batman que has leído tú? El mejor cómic de Batman que he leído yo, mira, me voy a ver muy, muy chafa, pero pues no puedo hacerlo de otra manera. Y me digo chafa en el aspecto de que es el que todo el mundo elige. Batman Year One, lo siento, ese cómic me llena en tantos niveles. Yo soy como un fan de las historias de origen. Todo lo que tenga un origen me encanta. Por eso me gustó tanto la película del Hombre Araña original de la que hace Sam Raimi, y no necesitaba ver otro origen porque ya vi el perfecto. Veo esta película y dije, ok, agarraron, hicieron lo mismo que Sam Raimi, le modificaron aquí, modificaron acá, suficiente para que sea diferente, ¿no? Pero me encantan las historias de origen. Entonces, Batman Year One es el mejor origen de Batman punto, superado únicamente en otro medio por Bad Mijines. Y digo superado porque es otro medio. O mejor dicho, igualado en otro medio por Batman Begins, porque ambos son grandes compañeros, pero para mí sería ese. ¿Tú tienes alguna una historia que te encanta más? No sé, bueno, seguramente la conoces. Yo alguna vez leí un cómic de Batman donde el acertijo del villano. ¡Ah! Pero... Dark Knight, Dark City. No, no, no. Este se trataba de... un culto. Dark Knight, estaba Dark City. Thomas, Dark Knight, Dark City. Ah, sí, a ver, cuéntanos de qué se trata. Lo escribe Peter Milligan. Ajá. Y resulta que nuestro buen amigo Riddler descubre que hay un culto donde Thomas Jefferson y algunos otros personajes de la era, ¿cómo se llama? 1700, ¿no? Que es el siglo XVIII, si estoy en lo correcto. Quieren traer un espíritu maligno a la Tierra. Uh-huh. Y tienen que hacer ciertos ritos. Lo descubre nuestro buen amigo Riddler, Edward Nygman. Dice, ok, lo voy a hacer, pero mi sacrificio va a ser Batman. Entonces, él tiene que hacer diferentes acertijos para crear diferentes retos para Batman, que cada vez que Batman lo supera, está haciendo los rituales que tiene que hacer, el sacrificio que va a hacer que traiga este demonio a la Tierra, y de esa manera Edward Nygma sea todopoderoso. Es un cómic muy interesante, muy divertido, que agarras a Edward Nygma y lo haces una verdadera amenaza, que más o menos es lo que me encanta de las películas de Christopher Nolan, que agarra algunos personajes que ya habíamos puesto de lado, de que ya no son tan interesantes o ya fueron demasiado usados, y les da un giro que los hace nuevos otra vez. Scarecrow da verdaderamente miedo en Batman Begins. Ra's al Ghul finalmente te sorprende otra vez, como no te había sorprendido en siglos. Dos Caras, además de darte miedo, te rompe el corazón. Su historia otra vez tiene esta gravedad, ¿no? Y el Joker es nuevo otra vez. Nunca me he visto un Joker así, ¿no? Entonces, lo que me encanta de esta historia de Peter Milligan es que agarra al Riddler y dice, ¿sabes qué? Dentro de todo este chistecitos que hace, también puede ser un villano efectivo y un villano muy maligno. Excelente. Se llama Dark Knight, Dark City. Alguna vez lo recomiendo. Muy, muy, muy buena historia. ¿Y existe un TP o algo así? Porque de verdad yo lo único que tengo es de los chiquitos que vendía. No sé si vi editorial o no sé qué. Mitad de tamaño de cómics. Wow. Los tengo ahí, pero... una historia fascinante porque además te combina fotos de una criatura alada real que existía, bueno, que descubrió en ese tiempo como tamaño natural, tamaño de un humano, ¿no? Uh-huh. Y se le ven las alas de murciélago, o sea, la foto ahí, el esqueleto de la criatura ahí hay, ¿no? Entonces está hasta documentado, ¿no? O sea, a mí se me hace muy curioso eso. A mí, honestamente, me encantó esa historia. Es una de las historias que casi nadie habla, pero de vez en cuando se me ocurre mencionarla. También hay una muy buena que es Blind Justice, escrita por Sam Hamm, el guionista de la película de Batman del 89. Bastante buena, ¿no? Bastante, bastante buena. ¿De qué trata? Es hay un tipo que tiene problemas en las piernas, creo que tenía polio de niño, entonces no puede caminar. Entonces, su gran sueño es crear una máquina que transfiera tu cerebro dentro del cerebro de otras personas. El problema, y él trabaja para la Fundación Wayne. El problema, obviamente, es que al hacer eso tomas control de otra persona, y eso no le parece correcto a nuestro buen amigo Batman. Este chavo, bueno, Bruno Díaz cancela este proyecto, pero este señor ya grande que fue amigo de los Wayne, de los papás de Bruno Díaz, o Bruce Wayne, agarra, se roba todo y empieza a cometer crímenes en la ciudad y empieza a ir de cerebro a cerebro y todo eso. Y curioso, cada vez que él adquiere un nuevo cuerpo, son gente muy musculosa que tiene un arma que hace que te destrozan los huesos, y de hecho se autoapoda Bone Crusher, ¿no? Y a ver si entiendes más o menos de dónde se inspiran para hacer Nightfall. Un tipo poderosísimo que te rompe los huesos, se enfrenta a Batman y hace que quede dañado de las piernas y ya no puede caminar momentáneamente. Un chavito nuevo adquiere se viste de Batman para pelearse con Bone Crusher. Pero cuando lo hace Sam Hamm, lo hace 10 años antes que Nightfall. ¿En serio? Porque Batman empieza a utilizar el villano empieza a meter su cerebro en esos cuerpos para pelearse contra Batman, y Batman, cuando es herido, tiene que utilizar esta tecnología. Esa tecnología para llevar su cerebro a los cuerpos al cuerpo de este chavito para que ese chavito lo sustituya como Batman. ¿No te recuerda nada? Claro, Dios, qué cosas. Y lo hacen en solo 3 números, 2 de ellos double size. Y de eso sí existe un TP. Pero bueno, vamos a seguir contestando las preguntas. Okay. Antes, aunque sabes que en lo que vamos a la próxima pregunta, ¿qué te parece? Además, es que acá me puse Alfonso y dice, dejen hablar a Mr. X. Aparentemente estábamos hablando demasiado nuestro buen amigo Gustavo Martínez y yo. Y no dejamos que hablar. A ver, déjame esperar. A ver, entonces, ¿será? ¿Cómo se Julio? No, sí, estas son las preguntas que me correspondían. Sí, yo creo que sí. Bueno, a ver, ¿sabes qué? Lo que yo checo si estoy en las preguntas correctas o las preguntas pasadas. No, sí, deben de ser. 4 de julio fue el último programa que hice con Julio. Sí, claro. Y después, porque porque sí, yo vine acá el día 12, obviamente. Sí, sí corresponde, ¿verdad? Sí. Sí, porque fue el 7. No, deberían ser las películas son las preguntas del 11 las que debemos estar contestando. Porque el último programa que hice fue el 11, no el 4. El 11 fue el miércoles. Sí, sí, sí. Pero a ver, ¿sabes qué me gustaría que contestaras? Es, mencionaste que querías hablar acerca de historias diferentes que no habían checado de Batman. Es una propuesta que se me hace interesante. A ver, hazla como la propuesta a toda la gente, a ver, para que ellos pongan en los comentarios qué historias de Batman les gustaría ver que no han visto. Y después cada semana hacemos a Superman, hacemos La Mujer Maravilla, etc. Sí, básicamente es una historia de algún superhéroe que les apasione, que nunca hayan leído, pero que quieren ver, ¿no? Que quieren que se morirían de ganas de ver, ¿no? En la pantalla. O en los cómics, donde ustedes quieran. Es básicamente eso. Ya puede ser Spider-Man, Wonder Woman, inclusive algún villano, ¿no? Uh-huh. Pero básicamente de eso se trata. Aquí Joy pues tiene la gran idea de que pues, todos los radioescuchas pongan aquí sus sugerencias de cuál aventura les gustaría ver, ¿no? Sí, digo, porque tú me hiciste la pregunta, ¿no? Y dije, pues yo, ¿sabes qué? Estoy muy viciado por todas las cosas que yo he leído de Batman. He leído tantas cosas de Batman que pues, o ya leí todo, o siento que ya leí todo. O te voy a dar una respuesta así como que muy, pues muy obvia, ¿no? Como decir Batman Year One, ¿no? Pero de vez en cuando es interesante ver lo que las otras personas piensan, ¿no? Y más que nada, a veces, y eso lo estoy viendo ahorita, estoy trabajando con un chavo, estamos haciendo un guión, ¿no? Y a veces yo me voy por lugares así como que son como comunes, o al menos que son lo que haría un, ¿cómo se llama? Un comiquero normal. Pero cuando oyes lo que opina mi compañero cuando estoy escribiendo el guión, que también es de superhéroes, es como que lo lleva por otro lado, como que elige otra opción. Y dije, mira, pues eso puede ser interesante, porque entonces ya no estamos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces pues, yo digo que si abres esta convocatoria, nomás como que por pura curiosidad tuya, puede ser que encuentres una o dos opiniones que digan, mira, no había pensado en esto, o sabes que si combino esta historia con esta historia, puede ser más interesante, o algo así, ¿no? Digo, se me ocurre. Sería un buen ejercicio de pues, fans. Pues sí, digo, alguna vez yo le di como ejercicio a todos los fans de Comic Conexión en ese entonces, no de Comic Manía, de que nos dijeran cuáles eran sus héroes favoritos, su lista de 5 héroes favoritos. Porque yo siento que eso siempre te ayuda a como definir qué tipo de fan eres. De fan eres, qué cosas te gustan. Por decir, yo lo que hago son muchos personajes que recibieron grandes traumas cuando eran niños. Cyclops, Nightwing, The Green Lantern, Hal Jordan, Batman y Captain Marvel. O sea, son puros niños que tienen que tomar el lugar de hombres cuando no están preparados para hacerlo. Y yo, mira, ¿no? Es como que eso define mucho quién soy. Sí. Yo no sé cómo. ¿Tienes como alguna lista más o menos de algunos personajes que tú consideras tus favoritos? Pues mi favorito es Batman. Pues ahí no dices nada nuevo porque el favorito de todos es Batman, ¿no? Claro. Después está, Spider-Man. Batman y Spider-Man son esos dos. Son como que muy contrarios, pero son mis dos favoritos. Pues te digo, mucha gente dice que son contrarios y tal vez sean contrarios en cómo abordan su pelea contra el crimen. Pero si en serio te pones a pensar, tienen muchas cosas. Mira, ¿sabes qué? Sí, soy si se pones en serio a pensar mucho en ellos, son cosas como que muy muy similares, ¿no? Este, ambos pierden a alguien muy querido en, de manera trágica, ambos tienen como esta búsqueda por la justicia y no por la venganza, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? De todos los, de todas las cosas que yo tengo acá, todo lo que yo tengo, son dice, yo vi 4 de julio. Para mí que Lorna me lo etiquetó mal, en vez de poner 11 de julio, puso 4 de julio y punto. Probablemente, son, ¿sí? Las, entonces o, son las preguntas o, buenas. O agarró las anteriores y las mezcló con las nuevas, sí, pero sí. Bueno, vamos, las preguntas ya son pocas. Ahí van, dime. Nosotros tenemos que ir. Ok, ustedes tienen que ir, yo me quedo aquí a contestar las últimas preguntas. Me gustaría dar las gracias a Ramón Espinosa, muchísimas gracias. A su esposa Carolina, muchísimas gracias. ¿Algo que quieran decir antes de irse de aquí? Yo me termino con las preguntas. Bueno, no se les olvide visitar nieblacomic.com. Ahí nos espera un webcomic bastante, bastante divertido, entretenido y muy bonito. También ahí estará La Mole. Y ahí nos estaremos viendo. Así que sigan adelante. Pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Corran, no pierdan su avión. No se olviden de sus maletas, no, espero que no hayan dejado nada en el cuarto de hotel. Nos vemos en México eventualmente y pues a ver cuándo van a ya a estar en la estación para hacer bien el programa sin tanto ruido ambiental. Claro que sí. ¿Late? Perfecto, señores, nos vemos. Muy bien, tienen un buen viaje. Igualmente. Nos estamos viendo, estamos en contacto, ¿eh? Sigas muy bien. A ver, señores, ya para terminar las preguntas, Metalman nos dice, ¿qué tal? Buenas tardes a todos en su programa Comic Manía. Ya sabíamos que esto tendría... que traería el sexy de regreso y saludos a sus doctos amigos en el terreno siempre fructífero del mundo del cómic, así como besos a la bellísima Loreni. Y creo que parte de su programa podría ser del inminente estreno de Amazing Spider-Man, o al menos qué opinan de la nueva saga, sin mencionar el enfrentamiento de Spider-Man versus Batman en la cartelera cinematográfica. Pues yo lo que tengo que decir acerca de Amazing Spider-Man es que es magnífica, me encantó, ya vieron toda mi opinión. ¿Y quién ganará entre Spider-Man contra Batman? Yo honestamente siento que va a ganar Batman, pero es porque soy un fan locuaz de Batman. Y aunque está buenísimo Amazing Spider-Man, Batman siempre será para mí el mejor. Y les pido que sean imparciales sin importar que tengan un favorito en especial. Gracias. Va a ser Batman. Va a ser Batman. Punto. Porque con Spider-Man estás empezando una saga, con Batman estás cerrando una saga. Entonces la expectativa es mucho mayor. Yo siento que la gente va a ir ahí sin duda. Y hay mucha gente que está yendo a ver El Hombre Araña que no le está gustando por alguna extraña razón. Y también porque dicen que Spider-Island es una porquería. No lo digo yo. Yo digo que lo que es una porquería es Brand New Day. Y como no me gusta Brand New Day, por eso no le he dado la oportunidad a Spider-Island. Pero toda la gente que leyó Spider-Island les ha gustado bastante. De Batman, saludos. Ya que hablas de esas películas de superhéroes, ¿creen que sea la última película de Batman? Y que en Avengers sea un villano idóneo, Thanos, para la segunda parte. Bueno, Avengers es... Thanos es un villano idóneo para cualquier saga del universo Marvel. O sea, Thanos es un gran, gran villano. Lo ha demostrado más de una vez. Entonces, yo siento que será un villano bastante, bastante digno en la segunda parte de Avengers. Especialmente si le hacen una buena precuela al personaje. O sea, creo, supuestamente en Guardians of the Galaxy van a hablar mucho del origen del personaje. Entonces, yo creo que ahí podemos progresar bastante bien. Y dice, vamos a ver, y... ¿Crees que sea la última película de Batman? Sí, va a ser la última película de Batman de esta saga, va a ser la última película de Batman de esta trilogía, pero no va a ser la última película de Batman del mundo. Están ganando demasiado dinero la gente de Warner como para decir esta va a ser la última película. Y dice acá Metal Man también que acaba la historia de Batman, la nueva carta de DC en el cine será Superman o será otro personaje. Obviamente va a ser Superman en el próximo año con Man of Steel. Estoy segurísimo que después de ver el éxito que han tenido en las caricaturas nuestros buenos amigos de Earth's Mightiest Heroes, producidos por Marvel, ya va a salir Batman Strikes, está ahorita ¿cómo se llama? Green Lantern, que está increíble, está el DC Nation, que son como cortos animados de varios superhéroes. Entonces yo siento que eventualmente va a salir La Mujer Maravilla, van a darle una segunda oportunidad a Green Lantern, no va a ser la basura humana llamada Hal Reiner. De hecho, ahorita que fui a la Comic Con, todo lo que tenían de Green Lantern era Hal Jordan, no veía a Hal Reiner en ninguna parte, que eso me hizo bastante contento. No había gente disfrazada de la basura humana llamada Hal Reiner. Yo siento que eso pinta muy bien para el futuro de nuestro buen amigo Hal Jordan en el cine. Entonces nomás es hacer un mejor guión, mejor director y listo. Dice Vic, hola amigos, yo quiero que Joey comente algo acerca del anuncio de Scott Snyder sobre la aparición del Joker en el próximo arco de Batman. Pues lo único que puedo decir es qué bueno, porque la única aparición que ha hecho nuestro increíble amigo, el Joker, en los nuevos 52, fue en la basura de Detective Comics, donde le quitan el rostro por alguna estúpida razón. Y fue bastante mal el cómic dibujado y escrito por Tony Daniel. Entonces espero que Scott Snyder haga algo mucho más digno del personaje que se merece el Joker, porque es un gran personaje. Sobreusado, sin duda, ya me aburrió tanto verlo, pero honestamente es un gran personaje. A ver, vamos a ver qué tenemos acá. Ambra Al-Hazred dice: saludos a Joey y besos a la divinita, a la divina Lornita. Yo no voy a comprar nada de Before Watchmen porque no es ni se acerca a la original. Solo utilizaron el nombre para contar historias, nada que ver, y sacan y sacar cosas ganancias. ¿Qué opinan de la nueva reestructuración de equipos creativos en Marvel? Cambios y más cambios. Regresa la chica Marvel, spoilean mucho. ¿Eso será cierto? Bueno, ahí les va. Muchas preguntas, pero bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de Before Watchmen. Es un asco. Y en el panel de Before Watchmen al que yo asistí, la gente estaba feliz, estaba aplaudiendo, estaba gritando cada vez que le mostraban alguna de las imágenes. O sea, la gente se lo está tragando totalmente. Creen que es algo que sea digno. Yo honestamente siento que es una basura, pero bueno, hice una plática con mis amigos Carmix, Beto Calvo y Stan Spike. Lo pueden bajar en nuestro blog, que es comicmania.blogspot.com. Y de esa manera pueden ver lo que opinamos nosotros acerca de Before Watchmen. Y dice: ¿qué opina acerca de la reestructuración y cambios creativos? Afortunadamente va a haber cambios creativos, porque ya estoy harto que Brian Malcolm Bendis destroce a los Avengers. Ahora se va a dedicar a destrozar a los X-Men. Y creo que vamos a tener a Matt Fraction y a Jonathan Hickman encargados de otros cómics, como los Avengers y los Cuatro Fantásticos y todo eso. ¡Qué bueno! Y yo siempre digo que el cambio es bueno. Tal vez el resultado sea malo, pero la idea de cambiar puede ser buena, porque por muchísimos años los Avengers era igual. Lo toma Brian Michael Bendis, hace grandes cambios, malos en muchas ocasiones, pero al menos estos cambios crean cierta idea de innovación o de frescura, y mucha más gente empieza a comprar los títulos de Avengers gracias a Brian Michael Bendis. Entonces yo siempre estoy a favor de los cambios, entonces estoy totalmente de acuerdo. Y no regresa la chica Marvel o Miss Marvel, regresa Capitán Marvel. Nuestra buena amiga Carol Danvers ya no quiere ser Miss Marvel, y ahora ella toma el lugar del Capitán Marvel de los Kree, y ahora ella será conocida como la nueva Capitán Marvel, y se me hace brillante porque al menos viene directo. La última Capitán Marvel mujer fue Monica Rambeau, una mujer negra de, ¿cómo se llama?, de Nueva Orleans, que toma el manto de Capitán Marvel, pero no se lo merecía, no porque sea negra ni nada, no se lo merecía porque no tenía ninguna conexión directa con nuestro buen amigo Capitán Marvel. Entonces yo siento que Carol Danvers sí merece continuar el legado. Chopper 313 dice: el de Batman también va a incluir Detective Comics y Batman Dark Knight, hasta donde sé, pero mañana podremos confirmarlo. Bueno, yo lo único que sé es que no me interesan, no los voy a comprar, no porque sean malos, no porque sean buenos, solo porque ya los tengo, ¿no? Los cómics de Marvel DC, o mejor dicho, de DC Televisa o Marvel Televisa, pues yo nunca me he informado muy bien acerca de qué es lo que está saliendo y qué es lo que no está saliendo de ellos, porque pues yo ya lo tengo en inglés, prefiero leerlo en inglés, prefiero tenerlo cuando sale, no 10 meses después. Por eso no estoy muy al tanto. Si ustedes están al tanto, me parece magnífico. Si ustedes lo están celebrando, me parece increíble. Si ustedes están felices de tener los nuevos 52, me parece algo muy loable. Qué bueno para ustedes. Yo honestamente lo estoy viendo como que, bueno, yo todos esos cómics ya los leí, ya sé que buenos están, ya sé que tan malos están. Honestamente no es como que de mi gran interés. Pero si ustedes están felices, señores, yo estoy feliz por ustedes. Espero los disfruten, espero les gusten muchísimo. Y pues nomás para que vean que pues lo que he estado diciendo de los nuevos 51 es bastante cierto. O sea, no son malos, pero no son tan buenos como deberían de ser, como un relanzamiento lo merecería. Dragon Zero dice: pregunta, ¿qué tal está el cómic de Detective Comics de New 52? ¿Vale la pena? ¡No! Es malísimo, el arte está asqueroso, la historia es una estupidez. Tony Daniel no tiene derecho de estar haciendo cómics, y mucho menos de Batman. Entonces aléjate de eso, Dragon Zero. Carlos dice: pregunta para Joey. ¿Qué opinas de lo de Marvel Now? La iniciativa de Marvel para refrescar sus títulos y de Hickman tomando el título de Avengers. totalmente a favor, me encanta la idea, como les dije, prefiero el cambio que dejarlo todo igual, igual, igual. Creo que Rick Remender va a tomar el título de Uncanny Avengers, se me hace interesante, vamos a darle una oportunidad. Hickman, que es muy buen escritor en Fantastic Four, Future Foundation y in Secret Warriors, me encanta la idea de que él tome el título de los Avengers, vamos a ver qué sucede. A Santiago con Ecos, a Naya dice, ¿cuándo será la próxima Comic Fest en León? Me están diciendo mis compañeros organizadores de la Comic Fest, que son José Miguel y Mr. X, que va a ser entre 6 u 8 meses. Estamos todavía en el veremos. Y dice, lo conozco, nosotros le decimos papá. Ok, me refiero al que se ganaba todo. Al que se ganaba todos los, ¿cómo se llama? Todos los juguetes en la Comic Fest, me imagino que eso. Dice, y Astro Boy en su primera versión, su único sueño era tener pies en vez de las turbinas que tenía cuando como lo recuerdo, cuando tenía 6 años. Pues yo honestamente de nuestro buen amigo Astro Boy no sé mucho, para no decir que no sé absolutamente nada. Y señores, yo creo que ya terminaron la sesión de preguntas y respuestas. Ya terminé. Con 1:45, bueno, qué bueno, creo que nos dan un poquito de tiempo para ver si tenemos algo interesante acá en las... ¿Sabes qué? Algo está sucediendo muy extraño en los comentarios de Comic Manía, que los dejo en el correo electrónico y al otro día como que desaparecen. No sé honestamente por qué, pero desafortunadamente no me puse ayer a hacer mi chamba y a sentarme enfrente de la computadora y ver si teníamos algo en... algún comentario en Comic Manía que valiera la pena como echarnos a hablar de él largo y tendido, pero lo que sí les estoy haciendo, que es como que muy, muy, muy, muy importante, es decirle que no se preocupen, relájense, todo está muy bien, porque yo creo que el próximo miércoles tampoco voy a poder hacer un programa en vivo, entonces tal vez me junte con mi buen amigo Beto Calvo y de esa manera podamos hacer un podcast el domingo o algo así, donde hablaremos de todos los comentarios que hemos recibido desde la última vez que respondimos comentarios, que fue en The Night of the Owls, hasta este momento. Entonces yo creo que todo está muy bien. Este programa afortunadamente va a terminar como que muy, muy, muy a tiempo. De hecho son 1:46, entonces tengo que, ¿cuántos minutos que comentar? Creo que menos de 20 minutos, tengo como 14 minutos, 13 minutos. Les pido una gran, gran, gran disculpa por todos los ruidos que están a mi alrededor. Voy a tratar de hablar unos 13 minutos más, porque quiero que este programa termine y cierre en exactamente 2 horas. Entonces pues voy a darles como que los anuncios que uno tiene que dar para ya cerrar este programa bastante bien. Una de las cosas que no pude mencionar durante el programa por todos los ruidos que me olvidaba era recordarles que ya tenemos una página en Facebook. La página es facebook.com/comicmaniaradio. Si no le han dado like, por favor denle like, se los agradecería mucho. Si quieren ser miembros, por favor adelante. Si quieren postear fotos y todo eso, y por favor háganlo. Si por alguna razón no lo pueden hacer, es porque algo le habré yo hecho a la página para que no se pueda hacer, díganmelo para que lo corrija. Y de esa manera todos ustedes puedan poner fotos o lo que ustedes quieran. También los recuerdo que nuestro buen amigo Mr. X, ahorita por alguna razón u otra, siento que los programas son muy largos, no sé por qué lo dice, yo siento que los programas son increíblemente pequeños y muy cortitos, muy cortitos. Y ahora él quiere hacer algo que se me hace bastante interesante, quiere agarrar todos los programas de Comic Manía y hacer pequeños videitos para YouTube que tomen no más de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos como máximo. Y de esa manera subir varios a YouTube, donde yo estoy explicando, yo y mis invitados, mis sorprendentes amigos, estamos explicando esto o aquello. Y de esa manera, como que gente que no ubica Comic Manía o no tiene tiempo para sentarse enfrente de su computadora por 2 horas a la vez, tenga la oportunidad de conocer de qué hablamos en Comic Manía. Y pues a través de conocerlo, poquito a poquito le venga el gusto por los cómics y empiece a darse la oportunidad de escucharlo. Yo escuché el primero, me gustó bastante. Siento que fue un muy, muy buen primer intento de reducir un programa de 2 horas o 2 horas y media y reducirlo a 3 minutos. Se me hizo bastante, bastante bien hecho. Y lo único que le pedí que le agregara era más imágenes, porque yo siento que desafortunadamente, cuando yo empiezo a hablar, hago muchas referencias a muchas cosas y de esa manera pues puedo confundir a la gente que es neófita, ¿no? Y si la idea de subir estas cositas a YouTube es para que gente que no conoce el programa lo empiece a conocer, pues qué mejor que tenga imágenes para de esa manera corroborar las cosas que yo estoy hablando. Entonces, pues ahí subió ya el primero, denle un vistazo, si les gusta, díganle que les gusta, si no les gusta, díganos que no les gusta, para que de esa manera podamos hacer más y sean más guiados a todos ustedes y especialmente a todos sus amigos que no son grandes fans de los cómics, ¿no? También, ¿qué otra cosa les podría decir? Eso. Tenemos ya también la página de para los fans de Hueso Colorado, de Capitán Marvel y de toda la familia Marvel. La página se llama, es en Facebook, primero que es igual facebook.com/ La Monstruosa Sociedad de la Roca de la Eternidad. Entonces, si eres fan verdadero de Captain Marvel, no te tenemos que explicar qué significa eso. Automáticamente vas a saber por qué le pusimos ese nombre. También me gustaría dar las gracias, como siempre, a todos y cada uno de los escuchos que nos mandan preguntas. Sin las preguntas de ustedes, no podríamos llenar estas 2 horas, o 3 horas, o 4 horas, lo que tarde el programa de vez en cuando. Muchísimas gracias. Y por eso me doy estos tiempos para hacer los podcasts, para dedicarle el tiempo a todas estas preguntas que se van sin responder, porque es un gran insulto que yo les hago a ustedes, que se tomen el tiempo de escribirme una pregunta y yo no les respondo. Entonces espero que lo tomen a bien, y perdón que me haya tardado tanto en responderles, pero bueno, ya se respondieron todas, al igual que los comentarios del blog. Lo siento mucho que no les he podido responder, pero serán respondidos. Quería hacer un correo electrónico en Gmail, pero desafortunadamente el nombre Comic Manía Radio ya está tomado. Y sí me gustaría que todo sea Comic Manía Radio, es más fácil para mí, es más fácil para ustedes. Entonces, desafortunadamente o afortunadamente, lo dejaremos en Hotmail. Yo sé que muchos de ustedes se sienten más cómodos contactándome a través de Facebook o contactándome a través de Twitter. Háganlo, es @ Comic Manía Radio para el Twitter. Y para el Facebook, pues obviamente saben mi Facebook, que es Carlos Joy Moisés, acepta a todo el mundo. Y con obviamente la excepción de Alejandro García Bordas, que no se lo merece, pero para eso está la página de Facebook, que es igual Comic Manía Radio. Pues ahí todo el mundo está aceptado y a todo el mundo le daré entrada. Pero desafortunadamente, cuando vengan los concursos, como este concurso de que nos hizo el favor nuestro buen amigo el arquitecto Ignacio Septién de darnos 5 pases dobles para la Mole, y ojo, estos pases son solo para un día, entonces el día que vayan es el único día que van a poder entrar usted y su acompañante. Y por eso me tienen que dar también su nombre completo, porque va a haber una lista de todos los ganadores en la entrada. Van a llegar, van a mostrar su IFE o cualquier identificación con foto, y de esa manera van a poder hacer uso de sus pases, pero solo es por un día, no quieran regresar al otro día. Entonces, escojan bien qué día van a ir, para ir solo ese día, ya sea el sábado o el domingo, que son los mejores días, porque son los concursos de cosplay. Creo que es lo que más nos gusta a todos. Y les recuerdo las preguntas, ahí les va de nuevo, para las personas que no escucharon bien por toda la cantidad de ruidos que nos rodeaban, pero ahí les van. La primera pregunta es, ¿cuál era el apellido de soltera de la tía May? La segunda pregunta es, ¿cómo se llama el luchador con el que se enfrenta el Hombre Araña o Peter Parker, con solo una máscara, porque también era el Hombre Araña, en el primer número donde hace su primera aparición, que es obviamente Amazing Fantasy número 15? Y para cerrar, la tercera pregunta es, ¿qué grupo de superhéroes es el que aparece en ¿cómo se llama? Amazing Spider-Man número 1? Lo repito, ¿cuál es el equipo de superhéroes que aparece en Amazing Spider-Man número 1? ¿Ok? Apellido de la tía May, que es soltera. ¿Cómo se llama? El luchador con el que se enfrenta el Hombre Araña. Y para cerrar, grupo de superhéroes que aparece en Amazing Spider-Man número 1. Así de fácil, así de simple. Manden el correo a comicmaniaradio@hotmail.com, pongan su nombre completo, o si no, no van a poder ganar. Manden también su nick, por si quieren que diga su nick. Yo me comunicaré con ustedes a través del email y les daré todas las instrucciones. Recuerden que no son 5 pases, entonces háganlo de una vez. A ver, ¿qué más? Todavía tengo 7 minutos que matar. A ver, pues para todas las personas que están interesadas en venir a la Comic Con, les recuerdo, este año yo vine como profesional, y además de poder entrar yo, tenía derecho de tener 2 invitados. Próximo año voy a tratar de hacer lo mismo. Entonces, a todos mis amigos, a todos los miembros de los sorprendentes amigos de Carlos, Joe y Moisés, que también son parte de Comic Manía, por favor, avísenme con mucho tiempo de que ustedes quieren ser mis acompañantes y con muchísimo gusto lo podrán ser. Obviamente tenemos más derechos de muchas cosas, podemos entrar por áreas prohibidas, podemos entrar al Freedom Night, podemos comprar los juguetes antes que todo el mundo pueda comprar cosas. No tenemos que hacer filas por aquí, no tenemos que hacer filas por allá. Tenemos como que mucha oportunidad de muchas cosas. Y entonces, si quieren acompañarme, pues sería magnífico. Y también lo que más me hizo falta esta vez fue alguien que agarrara la cámara para que yo pudiera hacer entrevistas con algunas personas que me daba muchas ganas de hacer entrevistas. Pero dije, ¿sabes qué? ¿Para qué les pregunto? Porque si no tengo nadie que me asista con la cámara, me voy a ver ridículo, tengo que hacerle una pregunta. O si va a ser una entrevista de solo audio, creo que puede ser muy aburrido para todos ustedes. Si tenemos la capacidad de grabarlo con un celular, pues sería padre que vean a Stan Sakai, o a Bruce Timm, o a Willis Prostacio, o a Herb Trimpe, o a Mark Waid. Entonces, como que dije, estaría chido, ¿no? Y de hecho, yo no grabé nada de video en las conferencias, no grabé nada de audio en las conferencias, porque por ahí sentí que, como ahí veía gente que lo estaba grabando a nivel profesional, dije, bueno, eventualmente se van a poder conseguir a través de YouTube o a través de la página de la Comic-Con. Prefiero no grabarlo. Y qué bueno que no lo hice, porque curiosamente cuando estábamos en el tributo a Jack Kirby, alguien estaba grabando, no sé si era con cámara o con audio, o extendió el micrófono de una grabadora o algo así, y Mark Evanier tampoco lo mata por estar grabando, lo regañó bastante, y yo, wow, qué feo, ¿no? Y yo, qué bueno que a mí no se me ocurrió hacerlo. Y curiosamente, no sé si vieron mis fotos en Facebook del panel de Before Watchmen. Es muy curioso, en ciertos paneles ponen las luces de cierta manera para que los panelistas estén en contraluz o con mucha luz en el techo. Y de esa manera, si quieres tomar una foto, simple y sencillamente la foto no sale. Pero en otros paneles, que son un poquito más abiertos, que no tienen nada secreto que mostrar, ponen las luces de cierta manera, ponen la iluminación de cierta manera, que si le tomas foto, sale bastante bien. Y por eso es que en algunas fotos se ven bien, en algunas fotos se ven mal. Pero básicamente son solo los espacios muy importantes. Desafortunadamente ya se fue Carolina y no nos pudo contar la historia de lo que sucedió cuando fue al Hall H, que es donde hacen todas las proyecciones de las cosas nuevas, como el teaser de Man of Steel, como los teasers o los pedacitos nuevos de The Django Unchained y todo eso. La cola es enorme y me estaba contando Ramón que hace un año, hace dos años, su esposa y una amiga querían ver los avances de Harry Potter. Hicieron la fila por como dos o tres horas, o sea, se formaron antes que toda la gente se estaba formando, hicieron todo lo posible, mejor dicho, se formaron como dos horas antes de que empezara el evento. Y cuando ya hicieron toda la cola, que duraron como dos horas o tres horas dándole la vuelta 20,000 veces al centro de convenciones, ya cuando finalmente estaban a punto de entrar, dijeron, lo sentimos, pero hasta aquí llegó la fila y punto. Entonces, bueno, y dije, no quiero correr por eso, dije, prefiero esperarme a ver el teaser de Superman que hacer una cola enorme y a la última hora no poder entrar. Y si entro, estar mero atrás, que voy a tener a 20 personas enfrente de mí o 150 personas enfrente de mí y no voy a poder ver absolutamente nada. Y bueno, ya para terminar, una de las últimas historias que les quiero contar, traté de hacer preguntas cada vez que pude. Cada vez que pedían preguntas, pues me levantaba y hacía alguna pregunta aquí, había hecho una pregunta allá. A todos los profesionales que me les acerqué, nunca les pedí un autógrafo, nunca les pedí una foto, porque sentí que eso era poco profesional. Porque dije, ¿sabes qué? Al igual que ellos, yo soy un profesional aquí y mi trabajo es cubrir la convención, no venir como fan del infierno, haciéndole 20,000 preguntas tontas y pidiéndole que firme 20,000 cómics. Digo, si los voy a entrevistar para el blog, voy a hacerlo bien. Con una videocámara, con la cámara de mi teléfono, voy a hacerles buenas preguntas, voy a ser breve, conciso y ya. Porque si es una pregunta, si hago una entrevista auditiva, pues obviamente me voy a tener que tardar media hora o 15 minutos. Con una entrevista de video me podría tardar unos 5 minutos, unos 3 y listo, ¿no? Ir directo al grano y punto. Entonces por eso no lo hice, pero sí me acerqué a varios de ellos para decirles, señores, me han dado grandes años o largos años de diversión, muchísimas gracias. Y básicamente eso es lo que hacía, ¿no? Darle las gracias a todas las personas que hacen cómics, que han sido parte importante de mi vida, y hasta ahí, ¿no? Y curiosamente, cuando pidieron hacer las preguntas para Before Watchmen, si alguien tenía preguntas para el panel, yo me levanté lo más rápido que pude, pero llegué muy tarde, y yo la única pregunta que iba a hacer era darle las gracias a Darwin Cook por haber hecho DC The New Frontier y poner al centro y al frente a Hal Jordan, y les iba a decir, bueno, señores, hay muchas inconsistencias en todo lo que está sucediendo en Before Watchmen y lo que sucedió en Watchmen, y quería saber si esas inconsistencias, esos cambios son a propósito o son errores o qué está sucediendo. Desafortunadamente no pude hacer mi pregunta. Tres personas adelante de mí cerraron la cola de preguntas y ya no se pudieron hacer más. Pero lo que más me sorprendió fue que todas las personas que hicieron preguntas eran preguntas a favor y elogiando el trabajo de Before Watchmen, y se me hace algo ridículo. Pero bueno, señores, veo que ya está a punto de terminarse mi tiempo. Va a ser 2 horas exactos este podcast, como deben de ser todos los podcasts y deberían de ser siempre. Ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes. Me encanta participar en Comicmanía. Me encanta compartir con ustedes todas mis experiencias, especialmente las experiencias aquí de la Comic-Con. Espero que las fotos les haya gustado. Y espero venir el próximo año con más amigos. Espero que todos ustedes se quieran venir a la Comic-Con para hacer igual un evento de Comic-Conexión con mucha más comunidad. Porque, como les dije, yo disfruté esta convención hasta que encontré a Ramón y a su esposa, y de esa manera pudimos tener una experiencia comunal en vez de una experiencia solitaria, que es la que yo estaba teniendo en los primeros minutos, las primeras horas y el primer día que estuve aquí en la convención. Señores, muchas gracias, y les digo, sean parte de Comicmanía en cualquiera de sus versiones, ya sea en nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com, a través de nuestro Twitter, que es @comicmaniaradio, o a través de sus preguntas, ya sea en los comentarios del blog o directamente a nuestro correo, que es comicmaniaradio@hotmail.com. También les recuerdo, sean parte de y hagan preguntas a través de nuestra página de Facebook, que es facebook.com/comicmaniaradio. Y obviamente, si me quieren dar de alta en mi Facebook, es así de fácil, así de simple: Carlos Joy Moisés. Señores, ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias a Lorna, gracias a Lioco, y perdón por no compartir nada de tus cosas, pero espero que subas esto pronto a la covacha. .net, también a la gente de Comic Corp, espero que suban esto lo más pronto posible a comiccorp.blogspot.com, y sin duda también a mi buen amigo Beto Calvo, que sé que cuando recibe este programa inmediatamente estará arriba en la página de Comic Manía Radio. Muchísimas gracias, siguen escuchando www.turadioonline.com.mx. nos estamos viendo. Muchísimas gracias, Lorna, por toda tu paciencia, y este ha sido el final de Comic Manía directamente desde la San Diego Comic Con. Estamos viendo. Adiós.